El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Nos aproximamos al final de algo. Ahora que apenas queda un mes para terminar la quinta temporada del Batallón Pluto, echamos la vista atrás y nos damos cuenta de cuántos momentos hemos ido atesorando en estos meses. Si a mí alguien me dijese en enero que algo de todo esto iba a ocurrir, no me lo hubiese creído. Y es que creo que hay cierta simbología, el Uroboros, el principio del fin, esa cosa que conecta un capítulo con el siguiente, que nos decía que este era el momento. Al igual que en su día cambiamos la melodía del programa, ya os habréis dado cuenta de que hemos actualizado nuestra imagen. Era el momento, porque ahora refleja mejor que nunca quiénes somos. Un Batallón Pluto más maduro, que camina solo, o mejor dicho, junto a todos vosotros, y que sabe a dónde quiere dirigirse. Me gustaría decir, por supuesto, que la nueva ilustración es obra de María. Podéis encontrarla en redes sociales como María JL Art, todo junto, María JL Art. Y bueno, María ha sido capaz de entender la idea que teníamos en la cabeza para transformarla en lo que tenéis delante. Y es que, como digo, en apenas un mes cerraremos una temporada de ensueño, un viaje que nos ha llevado por caminos imposibles de imaginar, y seguiremos en esa travesía todo el tiempo que vosotros consideréis necesario. De verdad, muchas gracias a todos. Como cada semana, por supuesto, esto lo hacemos un grupo de soldados y yo paso a presentar a mis compañeros. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues una semana para mí muy bonita, un fin de año bastante interesante, entre otras cosas por lo que has dicho. Mi agradecimiento y felicitación a María por el logo, porque la verdad es que a mí personalmente me ha encantado. Desde los primeros bocetos que estábamos viendo y esbozos, siempre es maravillado, un trabajo soberbio. Y por lo que tú has dicho, un año bastante emocionante en lo personal respecto al podcast y también en lo personal en asuntos privados y tal. Así que yo ya me queda nada más que el cierre y en cuanto a videojuegos todo muy, muy bien, así que no me puedo quejar. Un año, la verdad, bastante emocionante. Qué bueno que todavía queda un mes, también hay que decirlo, que parece como que nos vamos hoy, pero no, lo que pasa es que ya entramos en esa época del frío, del turrón, de la nostalgia, y me pongo un poco tontorrón, pero que todavía tenemos un montón de faena, de fuegos artificiales, de un informe de misión, ahora os contaré, pero yo voy a seguir con las presentaciones porque también tenemos aquí al otro lado virtual a Traides. ¿Qué tal? Pues muy bien, Sergio, muchas gracias. También muy contento en esta época porque, aparte de frío y todo lo que dices, es en la época en la que te hacen regalos, en las que haces regalos, es en la que empiezas a mirar qué es lo que podrías comprar y todas esas cosas, y en la que se acerca mucho el Black Friday. y tengo que sujetar la cartera porque siempre se suele ir por ahí. Pero además me ha gustado mucho que esta semana he podido comprar, porque había anunciado hace un poquito, Life is Strange Polvo, que es la continuación del juego de Life is Strange en cómic, eso es. Sí. Y nada, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Creo que Emma Bicelli, Claudio Leonardi y Andrea Itzo continúan muy bien la historia y ha sido una gozada el poder tenerlo. Así que bueno, me gusta poder seguir con la historia de Chloe y de Max. Y bueno, a ver, espero que dure mucho tiempo con esta calidad. Interesantísimo, desde luego. Fíjate, estabas hablando del tema de los regalos y estaba pensando en una pregunta, a lo mejor es muy tonta, pero... ¿A ti te gusta más hacer regalos o que te hagan regalos? Bueno, yo es que hago un poco de trampa. Es decir, me gusta mucho hacer regalos, pero los regalos, para que me los hagan, eso de ser friki tiene una pega para el común de los mortales. Y es que cuando te quiere regalar algo, no sabe qué regalarte. O te regala algo que muy probablemente estás seguro que vas a tener y normalmente es verdad, lo tienes. Entonces, lo que hago es una lista enorme, como de 20 y tantas páginas, de cosas que me gustan. Y a partir de ahí, lo bueno que tiene es que yo no sé qué es lo que me van a regalar de eso, porque no quito así la gracia de la sorpresa, pero al menos sé que de lo que me van a regalar es algo que me gusta, con lo cual por lo menos me ahorro ir a devolver cosas. Madre mía. Así que bueno, prefiero regalar, pero por lo menos los regalos los aseguro. Eso es como en las listas de bodas, ¿no? Una cosa parecida. Sí, es verdad, es como en las listas de bodas. Además, si intento hacerlo un poco corta, me dicen, no, pon más cosas. Yo, vale. Bueno, por cierto, a estas alturas, no sé, los oyentes habrán imaginado, bueno, qué está pasando. No está Tony, que es una cosa más o menos habitual, pero tampoco está Aitor. El pobre, ya sabemos que al final las horas del día son las que son y uno la tiene que invertir en todo aquello que le llena y en todo aquello que necesita. Entonces, bueno, ha dicho Sergio, en un par de semanas no voy a estar por el programa, no pasa absolutamente nada, porque va a volver con fuerzas, va a volver precisamente para los TOTI, para esos programas especiales que nos quedan, pero era también la oportunidad de seguir llamando a compañeros, amigos que en alguna ocasión se han pasado, y hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañe Sofía Francisco, que estuvimos con ella hablando precisamente de ese ensayo que sacó sobre los Walking Simulator, así que Sofía, bienvenida. Muchas gracias, Sergio, por volver a invitarme, y para mí también el final de año es una época que me gusta mucho porque coincide no solo con la Navidad sino con mi cumpleaños, y hay gente que no le gusta mucho que les regalen en los cumpleaños, pero yo soy muy, muy cumpleañera, la verdad, y eso, igual que vosotros, es una época muy nostálgica y creo que la Navidad tiene un toque especial y a mí, en mi caso, me gusta mucho. Y sobre todo en el tema videojuegos hay muchos lanzamientos. Entonces nos permite un poco ver lo mejor de cada año y creo que se produce justo en estos meses. Así que con muchas ganas de participar en el podcast. Fantástico. Es verdad que además conforme se acerca esta fecha tan señalada, la Navidad, el frío, la familia, lo que se tercie, brota como una especie de magia que dura muy poco, un par de semanas, esas semanas de diciembre, luego desaparece, viene la cuesta de enero y todo eso. Pero qué bonito, ¿no? Es vivir todos los años ese instante, ese remanso de paz que dura tan poco. Total, y sobre todo el tema de las luces, cómo nos animan a veces. Sí. Durante todo el año estamos un poco más apagados y tal, y por ejemplo aquí en Madrid, que los días se van haciendo cada vez más grises y tal, pues ver un poquito de luz no está mal, vaya. Los de Vigo lo saben muy bien. Sí, también, estamos compitiendo ahí con Abel Caballero. Yo tengo que decir, hablando de luces, bueno, yo soy Sergio, presento esto, que el otro día intenté ir a ver la sesión esta de inauguración de encendido de luces del Jardín Real Botánico aquí en Madrid. Madre mía la que se lió, porque era la primera vez que ponían entradas gratuitas, se formaron colas impresionantes, pero eran colas para nada porque no había entradas para nadie. Entonces, no te lo puedes ni imaginar, o sea, estaba medio Madrid petado de gente. Increíble. Pero bueno, al final las organizaciones, o sea, todo lo que se hace en España se organiza de una manera bastante cutre, hay que decirlo de esa forma. Sí, la gestión es un poco mala, y sobre todo cuando algo es gratis, es lo que hace que todo el mundo vaya a tropel. Pues eso es que al día siguiente podías ir, pero valía 10 euros, y la gente dice, yo no me voy a gastar 10 euros para ver lucecitas. Y ahora como ese día no hay nadie. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, únicamente antes de ir con el programa, con todas las noticias que traemos, con ese Half-Life, madre mía, simplemente hacer un recordatorio. Tenemos un informe de misión que desvelamos en la última Mogurred, en ese directo que hicimos a través de Twitch, sobre... Shenmue, la leyenda regresa, el juego de 1999, vamos a rendirle un justo tributo, un homenaje, ya que no se lo hace la compañía, ya que no se lo hace nadie, los fans estaremos ahí. Entonces nos encantaría que los oyentes, con vuestros audios, vuestras anécdotas, participaseis, hicieseis esto más mágico y más especial, porque hay mucha gente que va a escuchar ese programa y no sabe qué es Shenmue. Y si nos podéis ayudar en la difícil tarea de explicárselo, pues creo que será una cosa maravillosa. Así que si tenéis cualquier cosa que contar, en info@elbatallonpluto.com hasta el 29 de noviembre. Creo que hay tiempo para ir mandando cositas. Y ahora sí que sí, dime. No, yo solo quería decir a la gente, porque muchas veces, lo digo porque en el Discord pasa, la gente dice, es que yo no he jugado a Shenmue o no he jugado a X juego, entonces no, hasta me vale que me diga la gente, lo digo por de una manera personal, no solo yo, sino a nosotros nos vale, hasta lo que te transmite el juego sin haberlo jugado. La cuestión es saber qué es lo que piensa la gente del juego y cuál es su experiencia, no solo al haberlo jugado, sino todo el mundo sabe qué es Shenmue. Pues qué es lo que le transmite el juego, cuál es su idea, qué le gustaría, si no, o simplemente una opinión. Sí. Con eso yo creo que nos vale. Pero espero que haya un mix, porque yo recuerdo un episodio de Doom, todos los audios eran yo no he jugado, yo no, y era como súper triste, y yo no, por favor, otro audio así no. Entonces, yo me encantaría, como petición personal, sé que muchas personas nos escuchan todas las semanas, pero bueno, que no participan, es muy lícito, ¿eh? Al final el tiempo es el que es y uno con escuchar ya tiene bastante. Pero esa persona que está ahora mismo agazapada escuchándonos, si ha jugado a Shenmue, no le voy a pedir otra cosa en la vida, pero por favor, que alce la voz y que dé a conocer la palabra del señor Yu Suzuki, porque mucha gente no conoce este juego y es muy incluso, duro. Incluso, Sergio, si han jugado a Shenmue 3, ¿no? Sí, que sí, sí. No hayan jugado el primero y se han encontrado el tercero, o al contrario, que hayan jugado los anteriores y estén jugando el tercero. Todo lo que está relacionado con Shenmue, oye, es interesante y nos gustaría mucho oír sus opiniones, porque las nuestras las van a oír y van a ver lo que nos gusta y lo que no, y la historia del desarrollo y todo, pero lo que queremos nosotros es precisamente oír las suyas, qué es lo que han sentido, y sea Shenmue, Shenmue 2, Shenmue 3, pues saber qué es lo que les ha parecido. Eso es, pues lo has explicado perfectamente, ya sabéis, en info@elbatallonpluto.com hasta el viernes 29 de noviembre por la noche. Tenéis tiempo y margen para coger el móvil, agarrarlo y mandar cualquier cosita. Y ahora sí que sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Valve ha hecho oficial Half-Life Alyx, el nuevo juego de la saga diseñado íntegramente en realidad virtual. Con él, la leyenda en torno a Half-Life vuelve a cobrar vida y suscita muchas preguntas que aún esperan encontrar respuesta. ¿Será el título que consiga ser un punto de inflexión en el uso de esta tecnología? ¿Por qué el estudio ha dado este paso al frente en estos momentos? Luego hablaremos al respecto. Además, estos días hemos descubierto más detalles sobre lo que podría haber sido Silent Hills, el resurgir de la franquicia con Hideo Kojima como director. Aunque el proyecto fue cancelado, nuevos datos que han salido a la luz dejan entrever lo innovador que hubiera sido. Y si hablamos de cancelaciones, la sombra de la duda se cierne sobre Valley of Gods, de los creadores de Firewatch. ¿Sigue en desarrollo el juego? Y el bloque principal del programa lo dedicamos a los Game Awards y esas nominaciones, ahora sí que sí oficiales, que han despertado mucha curiosidad por algunas sorpresas y también ausencias. Vamos a descubrirlo hoy aquí todos juntos. Todo esto y mucho más, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y ha hecho falta lidiar con todo tipo de pistas, de rumores, filtraciones, pero finalmente el próximo episodio de la serie Half-Life ya está aquí con nosotros, amigos. No es Half-Life 3, se llama Half-Life Alyx, y tal como se había confirmado hace apenas unos días, es un ambicioso proyecto para realidad virtual. Valve ha presentado el título por todo lo alto, con un tráiler que, bueno, podéis ver por YouTube simplemente, donde también han dado y han brindado los primeros detalles y una fecha aproximada de lanzamiento. Hay que decir que el título se sitúa entre los acontecimientos ocurridos entre el primer Half-Life y el segundo, y la jugabilidad, tal y como era de esperar, hay que decir que ha sido diseñado específicamente para sacar partido a las posibilidades de la realidad virtual, un campo en el que Valve se ha hecho cada vez más fuerte a lo largo de los últimos años. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener interacción total con el entorno, permitiéndonos manipular las físicas a nuestro antojo para piratear terminales, usar armas de fuego o rebuscar entre los escombros cuando necesitemos munición y recursos. Por eso dicen que no se va a poder jugar con ratón y teclado. Más cositas. La fecha de lanzamiento, marzo de 2020. Madre mía, cómo se presenta el mes de marzo. Yo no digo nada y lo digo todo. Va a costar 50 euros y si no tienes un dispositivo compatible, pero tienes interés en el juego, es muy importante decir que si tienes un casco de realidad virtual que puede ejecutar Steam VR, vas a poder jugar. Y si tienes unas Valve Index, además, de forma gratuita. ¿Es el regreso de Half-Life? A lo mejor no es el regreso esperado por muchos. Yo recuerdo cierta sorna, cierta burla cuando se aproximaba el E3 y hablábamos, bueno, si está Final Fantasy VII Remake, perfecto. Si está este otro, perfecto. Pero como anuncian Half-Life 3, se cae el mundo. No se cayó el mundo, pero ahora tenemos Half-Life Alyx. Yo quiero comentar que me ha parecido un nombre muy, muy raro. En plan, el título en sí, porque es en plan, Alyx, no sé, yo no había jugado a Half-Life 1 y Half-Life 2, pero sí conocía el meme alrededor de que si iba a salir el 3 o no, porque lleva un montón de años anunciándose sin llegar a hacer nunca un anuncio oficial ni un lanzamiento. Y lo que también he visto mucho en las redes sociales es como que se ha quedado un poco esto intermedio, ¿no? Porque no llega a ser ese Half-Life 3 con los controles normales y corrientes de teclado, ratón o mando. Pero en cambio, pues es como que ofrece un poquito de respiro frente a lo mejor, quizás con lo que se gane con este juego, poder seguir realizando el proyecto siguiente, ¿no? Con Half-Life 3. Yo espero que vaya a ser un juego que revitalice un poco, ¿no? Toda esta saga y poco más, porque ya te digo, no he jugado a los anteriores, pero quizás pueda ser mi primera vez en ese aspecto. Lo que pasa es que, claro, la realidad virtual, lo que tú dices, como solo tiene unos dispositivos compatibles, habría que ver si en un futuro, si los tengo, poder probarlo por primera vez. De hecho, en la última Mogurred que hacíamos, ese programa en directo, debatiendo sobre algunas noticias, yo me preguntaba, hacía la cuestión en voz alta, ¿puede ser esta la gran killer app de la VR? Es decir, la aplicación por la que quizás ahora sí que mucha gente dé el paso y se compre esta tecnología, porque si alguien puede hacerlo es Valve, y si hay una saga que mucha gente le tiene cariño por parte del jugador tradicional, es a Half-Life. Sí. Yo creo que esa es la idea, la de coger y sacar por fin la primera, el primer juego AAA para vender gafas de realidad virtual. Pero claro, es normal, acaban de salir las Valve Index y cuestan 1.079 euros, que se dice pronto, el kit completo, pero vamos, es una pasta. Para gastarte una pasta, más vale que el juego sea realmente extraordinario. De todas formas, a lo que decía Sofía, estoy de acuerdo en que esto no es lo que estaban buscando la gente ni esperando a la gente, pero yo le veo algo positivo y es que no es Half-Life 3, porque imaginaos si sale el Half-Life 3 solo para realidad virtual, que debe haber vendidas, ¿cuántas gafas virtuales en el mundo? ¿Un millón? ¿Dos? No mucho más, de muy pocas. Por eso, imagínate, se ha dejado el Half-Life 3 ahí, de repente todo el mundo gastándose 1.000 euros o 400 y pico como mínimo, que son las más baratas que hay, para poder coger y jugar el juego. Porque somos muchos de los que somos muy fan de Half-Life, o sea, que lo vería. Entonces, no lo sé. De todas formas, el juego tiene muy buena pinta. Aparte de que lo hayan desarrollado solo para la realidad virtual, parece ser que para que el juego dure tiempo y no se quede solo ahí, van a acompañar un conjunto de herramientas de Source 2, el nuevo motor de Valve, para construir nuevos entornos. Así que así cada jugador va a poder lanzar contenido para la comunidad. Y ya sabemos por Steam que el Steamworks funciona muy bien y que los mods van muy bien. Así que van a tener un editor de mapas con todas las herramientas y componentes para adaptarse a la realidad virtual. No sé, a mí me gusta cómo lo están haciendo, excepto que no tengo casco y estoy pensando cuál comprarme ya. No sé si Juanjo quieres decir algo. No, yo lo único me parece una experiencia muy grande, muy potente, visualmente muy atractivo. La suavidad de movimiento me ha parecido algo exagerado. Me parece un juego, pues yo qué sé, soberbio. Y eso me hace pensar en la calidad del hardware para poder albergar tal juego. Yo es que tengo las VR de Sony y vamos, no llega ni la mitad de lo que tiene en calidad gráfica este juego, aparte de los FPS, de cómo se mueve, ¿no? La suavidad. Y eso pues te da a entender la potencia de la máquina para mover esto. Yo hay un dato que me gustaría también compartir, porque hoy vamos a hablar mucho de un evento que son los Game Awards y de un nombre. De un hombre, vamos a decirlo así, con gran peso en la industria, como es Geoff Keighley, el conocido periodista. Y tiene mucha relación con esto que estamos hablando de Half-Life Alyx, porque precisamente él ahora ha podido desvelar, ha comentado en una entrevista, que él llevaba años viajando en secreto a las oficinas en Seattle, viendo el juego, que se lo ha pasado, que le ha durado alrededor de 15 horas, que creo que es un dato dentro de la media de lo que es la saga. Y pero una gran noticia, Sergio, que los juegos estos para realidad virtual pocos son largos y este son 15 horas. Es mucho valor por todo lo que dicen, no, si los mareos, no, la experiencia, juegos experiencia. Esto es un juego con una duración como el Half-Life 2, eso, ¿no? Es, esto es más juego que experiencia, que creo que es un miedo que a lo mejor mucha gente podría tener. Y luego también otra cosa, se ha grabado un documental que se emitirá próximamente, precisamente del proceso creativo, que creo que puede ser muy satisfactorio verlo, porque Valve es de esas compañías que mantienen todo en secreto, que pocas veces comparten cómo se hacen estos procesos y que ahora vamos a tener la oportunidad. Yo creo que Valve siempre ha sido un poco en este sentido, por lo que he estado leyendo, como Nintendo. Es decir, antes de dar este paso con Half-Life Alyx, ellos reconocían que con las IPs que ya tenían, con Portal, con Half-Life, estaban probando mecánicas hasta que alguna funcionase y a partir de ahí construir todo lo demás. Y así es como se ha hecho este Half-Life Alyx. Pues seguramente lo que va a hacer más que vender consolas va a ser vender cascos, ¿no? Es en plan, ya no solo cascos, sino ordenadores, como han comentado Juanjo, que va a tener que necesitar una persona un ordenador con unas características técnicas brutales para poder moverlo. Entonces habrá que ver, una vez que se saque en marzo, que además es que es muy pronto, es en 3 meses nada más, prácticamente pues habrá que ver cómo se consume este producto, los típicos vídeos de rendimiento, cómo funciona con diferentes tipos de gafas, o sea que puede ser una forma de calibrar un poco los dispositivos actuales y cuál realmente merece o no la pena, ¿no? Claro, y tengamos en cuenta una cosa, nosotros lo que hemos visto es una imagen en 2D. Esto, como tiene que ser alucinante, es verlo en unos cascos. El problema es que no se puede disfrutar de esa manera, a no ser que tengas una gafa de realidad virtual y te pongas el YouTube el 360. El trailer, sí. Quizás, sí. Exacto, sí, sí. Exacto. Que lo emitan así, si no hay manera. Oye, y un apunte para los que les dé miedo el ordenador que van a necesitar. Ya está en la página de Steam los requisitos mínimos. No los recomendados, pero sí los mínimos. Y no pide mucho. Pide un i5 o un Ryzen 5, 12 GB de RAM, y una GTX 1060 o una RX 580 con 6 GB. Es decir, no es gama baja, pero bueno, gama media y mediano muy alta. Así que bueno, dentro de lo que cabe, creo que mucha gente va a poder disfrutarlo si tienen alguno de esos cascos. Claro, y el recomendado será uno de la NASA, ¿no? Ese es el bajo. Como siempre, ya sabes. Y el óptimo, quizás. Es verdad, pero no sé, creo que quizás yo soy el primero que muchas veces hablando sobre este proyecto lo ha inflado, pero también habría que llamar un poco a la prudencia. Es decir, no es el primer gran juego que ha tenido la VR, no será el último, no sé hasta qué punto va a marcar tendencia o va a conseguir popularizar la tecnología, pero yo recuerdo el caso de Astrobot, por ejemplo, que para mí es de lo mejor que se ha hecho a día de hoy, y sin embargo ha pasado sin pena ni gloria, solamente ciertos círculos lo han reconocido, y para mí está al mismo nivel, a lo mejor lo que voy a decir es una burrada, no sé si al mismo nivel, pero es un salto tan importante como el que dio en su día Super Mario 64 a las 3D. Lo que hace Astrobot es un género ya conocido por todos, que son las plataformas, llevártelo a la VR. Y en este caso, con Half-Life, recordemos el especial que hicimos sobre Doom. El género del shooter ya estaba inventado. De repente te llega un título shooter con una narrativa sorprendente y le da otra vuelta de tuerca a lo que ya creíamos conocer. ¿Le va a ocurrir otra vez al género shooter ahora con las VR? Es una buena pregunta. sería genial, porque es lo que necesitaban, el poder jugar un shooter en 3D y que no te marees y que te puedas mover de forma normal y todo eso, y lo habrán conseguido, porque no es nada fácil. Llevan saliendo shooters para VR, vale que hechos por estudios más pequeños, pero llevan saliendo desde el principio. Así que bueno, va a ser muy interesante. Tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona y si realmente Valve lo vuelve a hacer. Yo no sé cuál es el problema, porque la verdad no tengo los conocimientos para saberlo, pero yo liberé el Doom VR, no el VFR que hay para la Sony, para la PSVR, y cuando me lo puse liberado en cuanto a movimientos, que no había que hacer, simplemente te movías como cualquier videojuego, ¿no? Desplazamiento normal con el stick y mirando para los lados y tal. Me pillé un mareo, tío. Me pillé un mareo que no veas, ¿eh? Me tuve que acostar, ¿eh? Lo pasé bastante mal. Yo tuve también una experiencia negativa en ese aspecto, porque en el IFEMA aquí en Madrid hubo, en la Madrid Games World esa que tenemos, ¿sabes? No sé cómo se llama realmente, pero bueno, sí, el evento que hay. Y también era como el boom de las realidades virtuales y tal, y me pusieron como un simulador de como estar encima de una montaña. Y tuve que decirle al chico que me quitara por favor las gafas, que es que lo estaba pasando fatal. En cambio con la Sony no tanto, es que depende un poco del dispositivo, porque hay algunas que son un poquito más suaves, digamos, en cuanto tú dices a movimientos y tal, y habrá que ver cómo han logrado bajar esa motion sickness que se llama, ¿no? Que hace que las personas que vean estos movimientos tan rápidos y tal y no los coordinen bien, pues les dé un mareo típico como el del coche, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, sí. Estaría guay, porque eso es lo que a mí, por ejemplo, me ha hecho no comprar en su día los cascos, porque yo vi que dije, esto yo no lo puedo aguantar. Es verdad. Ni una hora, ni media hora, ni 15 minutos. Tienes toda la razón, a mí también me ha mareado alguna, pero yo creo que muchas veces está relacionado con el dispositivo y con el desarrollo, cómo esté hecho, sí. Porque algunos me han mareado y otros no, pero este tiene que estar muy bien hecho, porque si habéis visto el tráiler, wow. Hay muchos movimientos rápidos y disparos que tienes que reaccionar, te lanzan la pistola, te lanzan el cargador, tienes que disparar, no sé, no es lento, no es una aventura gráfica, o sea que más sí. Valdrá que lo hayan hecho muy bien. También es verdad que las gafas cuestan 1000 y pico euros, digo yo que deben tener mucha más capacidad que las que son los 200 y pico que te cuestan de las de Sony. Sí, y sobre todo asesores que les indicarán cómo hacer las cosas de una manera que no les permita al usuario medio hacerle daño en ese aspecto, ¿no? Pero, no sé, yo creo que poco a poco se irá desarrollando más el tema de la realidad virtual, y yo creo que esto va a ser un empuje, porque, sinceramente, es una tecnología que se ha quedado un poco ahí relegada, cada vez se están vendiendo más baratas, y el desarrollo de los juegos, como habéis indicado, suele ser estudios pequeños y tal, con lo cual un estudio así grande, muy conocido, etc., pues va a hacer que se revitalice un poco. Espero y deseo, y sobre todo que es Valve, que cuando hace esto con Half-Life, que no se inventa una nueva IP, que no juega con otra, a ver, es que el historial reciente de esta saga está presente. El primer Half-Life, lo he dicho hace un rato, cómo revolucionó el shooter. El segundo fue pionero con esto de Steam, de ponerlo al servicio de la comunidad a través de Internet. O sea, cada juego ha intentado aportar un granito de arena en una dirección centrada en mejorar esta industria. Entonces, yo espero que logre su cometido, a lo mejor no al gran público. Lógicamente, el que se acerca a un Pokémon o a un Call of Duty o a un FIFA no va a estar pendiente de este Half-Life Alyx porque no ha jugado los anteriores, porque no le interesará. Pero quizás apelar al corazón del jugador tradicional es su mayor fortaleza, y espero que vaya por ahí. Vamos a seguir con más cositas, porque pasamos de este Half-Life a un proyecto cancelado, ese Silent Hills, y es que cada detalle que se conoce, bueno, muestra la ambición de este proyecto que nunca llegó a ser. La última información revelada recientemente es que este juego de terror tendría una función para asustar o mantener al jugador siempre conectado a la historia, incluso con el juego apagado. Y es que Alana Pierce, una exredactora de IGN y ahora productora de Funhouse y también de Inside Gaming, fue preguntada, bueno, por noticias de juegos que han sido cancelados, si ella sabía algo. Y uno de los nombres que aparece es Silent Hills. Pierce dice que el juego interactuaría con tu correo o tu teléfono móvil. O sea, sería capaz de enviar mensajes de personajes incluso si no estuvieses jugando. Estas son ideas que solamente Hideo Kojima es capaz de realizar, y que realmente, sí que os digo, a mí me daría un miedo impresionante cogerle el móvil a un bicho del Silent Hills, ¿eh? La primera vez es eso, que te daría mucho miedo, pero las siguientes veces ya como que te irías acostumbrando. Me imagino que es algún estilo de, bueno, algo scriptado, me refiero a que una vez que consiguen tu teléfono móvil porque lo pongas en algún formulario te van dando periódicamente mensajes de texto y que eso se coordinaría con la historia, ¿no? En plan, de si estás en un episodio en el cual el protagonista va descubriendo nuevos secretos y tal, pues a lo mejor las dudas de ese personaje, qué puedo encontrar. Y yo creo que podría ser una buena herramienta de cara a desarrollarlo para a lo mejor otros tipos de juegos o juegos indies, que complementarle bien, ya te digo, a la experiencia que tienes a los mandos. Así que no sé, ha sido curioso ver esta noticia, no lo sabía. Yo tengo la certeza de que Kojima debería de coger todas las ideas que plasmó para PT, sacarla de la franquicia Silent Hills y hacer un juego de terror, porque son tantas las alabanzas, son todo el mundo hablando del juego, de las ideas, de la preparación con Guillermo del Toro, de todo el tipo de cosas, que hay un caldo de cultivo en el cual tiene, yo creo que mucha facilidad para hacer un buen juego cambiando simplemente la IP, porque creo que tampoco era necesario que el juego fuera de Silent Hill. No creo que tuviera una obligación. Así que yo me gustaría verlo en ese apartado. Además, no hay muchos juegos que hagan algo parecido, que cojan y se salgan de lo que es la pantalla para cambiar. Lo hizo Metal Gear en su momento, precisamente, y luego algún indie, como Pony Island, por ejemplo, que coges y iba más allá de lo que es el juego en sí y te encuentras otras cosas. Pero es una mecánica muy original. Pero... y que... Atreides, puede poner muy nervioso. Tú precisamente, que es un tema que sé que te apasiona y por eso lo saco, ¿esto no tendría a lo mejor algún tipo de problema de cara a la ley de protección de datos? ¿El dar tu número de teléfono, tu correo y que lo utilice una empresa ajena? Qué va. Todo lo que harías sería, seguramente te lo incluiría en la letra esa minúscula que tienes al comprar el juego, y con eso ya se cubrirían las espaldas. En todo caso, si tiene que ser un poco más específico, simplemente te diría que si quieres que lo haga, a lo mejor te daría la opción de que no. De que no se manden como con la publicidad, pues te daría la opción. Pero bueno, eso sería fácil. Como muy bien decía antes Sofía, podría ser un formulario en el que metes tus datos, pues ahí estás dando ya la aceptación. Claro, y no, la verdad que me acuerdo de Pony Island y, por ejemplo, Super Hot también tenía como un aspecto así también un poco meta videojueguil, no sé cómo decirlo. Yo llevo todo el día intentando saber cómo decirlo, pero me quedaba en meta y no seguía. Te faltaba el juego. Meta audiovisual jueguil, ¿no? Pero la verdad que está muy chulo y yo creo que sí, que la demo en sí todavía se sigue sacando detalles de cosas que se decían en las radios, esas que aparecían en el pasillo. No sé, yo creo que es un juego, me acuerdo de este tío en YouTube que decía que Death Stranding era Metal Gear Solid Zero y cogía cosas de PT para intentar todo el universo este que tuvo durante estos años de... Kojima cuando ya abandonó con... Entonces, que es una pena. Y yo creo que, fíjate, me ha dado como la cosa de... Imagínate que ahora Kojima Productions una vez quitado el tema de Death Stranding. ¿Quién nos dice que a lo mejor pueda hacer un juego de terror muy inspirado en PT, por no decir... Y quitar, como ha dicho Juanjo, el tema de la licencia y de la IP y hacerse un juego de terror y llamarlo de otra manera? Es que, fíjate... Hemos hablado de juegos donde más o menos este tipo de mecánicas se han llevado a la práctica, pero el género del terror, que le dedicamos un programa completo a hablar de cómo los diseñadores utilizan ciertas mecánicas o un lenguaje concreto para sorprender al jugador, el problema es que a día de hoy el jugador medio está ya curado de espanto. Es decir, la única forma de decirle, ojo que esto es real y no es una ficción, es llevárselo a tu terreno, a tu teléfono móvil, que es lo que tenemos todo el día delante de nuestros ojos, ¿no? Entonces me parece que es difuminar esa barrera, ese obstáculo que es la pantalla a día de hoy. Bueno, hay todavía un punto en el que el jugador no puede, yo creo que no es soportable, y es el tema de la VR. El terror en la VR, yo es en el único momento en el que diría de poner un disclaimer de señores mayores, señores con problemas de corazón, No jueguen. Bueno, mayores y jóvenes, porque... Y jóvenes, no. Yo digo, mayores todos. Y después los que tengan problemas de corazón. Yo ninguna persona que tenga más de 60 años le pondría un juego de terror, porque es que de verdad que se pasa mal. Yo me puse los cascos para jugar el Resident Evil 7 y de la manera más digna que pude, me lo quité para que no se notara que estaba cagado. Pero cagado de verdad. Pero ya tuviste valor, ¿eh? Qué joder. No, es que miedo, tío. Sí, me recuerda un poco lo de la naranja mecánica en su día, ¿no? Del método ese, de que tenían así como los ojos abiertos, y es que lo único que la red virtual no te permite, lo único que te permite hacer en ese aspecto es o cierras los ojos o, como tú dices, te lo quitas con la mayor dignidad posible, pero es que es imposible casi evitar el susto, ¿no? En plan, y más Resident Evil 7, que tiene cerrar los ojos. Cerrar los ojos. cerrar los ojos y quitarte las gafas como puedas, ¿eh? Pero está chungo el terror en la VR. Bueno, a ver si Hideo Kojima me manda un WhatsApp a través de algún juego, eso sería fantástico. Llegará el día en el que ocurra. Pero bueno, vamos a continuar con una noticia no tan positiva, porque recordemos, año 2017, Camposanto, autores de Firewatch, anunciaron su nuevo proyecto, In the Valley of Gods. ¿Qué ha pasado? Que no hemos vuelto a saber nada sobre él, salvo que Valve compró el estudio pocos meses después de su anuncio. ¿Y en qué estado se encuentra entonces actualmente el juego? Pues es un misterio. Y parece que sus responsables poco a poco se han ido desligándose de él hasta el punto de eliminar cualquier referencia de sus medios y redes sociales. De hecho, se han dado cuenta algunos usuarios de que los perfiles de algunos desarrolladores en los últimos meses han quitado la mención al juego. Ya no dicen que están trabajando en In the Valley of Gods. ¿Esto significa que se ha cancelado de forma silenciosa? Hombre, es posible. Pero es aún más probable también que sencillamente se haya aparcado de forma indefinida o que la idea original haya evolucionado en alguna otra dirección. Lo que sí que parece es que su futuro no es muy cercano, no parece que se vaya a publicar dentro de poco. Sí que cabe decir, en esa compra que se llevó a cabo por parte de Valve, que se especificó, Camposanto lo dijo, que eso no iba a impactar, no iba a influir en su forma de trabajar en este juego. Es decir, que espero y deseo que realmente no haya sido porque Valve haya considerado que el proyecto es inviable y lo haya cancelado. Pero sí que es verdad que llevamos mucho tiempo, desde 2017, sin saber nada de este juego que tiene una pinta, lo que yo vi me impresionó, y en tu caso, Sofía, precisamente, tirando por los Walking Simulator, hombre, ganas imagino que hay. Claro, yo sí, me encantó la propuesta que pusieron en su día, ese paseo que se vio un poco así en plan entorno Egipto, tal. Entonces, sí es verdad que es como que te sorprende, porque como has dicho, son varios desarrolladores que también estuvieron en Firewatch, Jane NG y no recuerdo el otro nombre, pero que estaban dentro de lo que es el equipo de desarrollo. Y claro, me lo comentó Héctor también, de que dijo, oye, mira, es que han cambiado las biografías y tal, y parece como que pues ponía, en vez de haciendo arte para In the Valley of the Gods, y ponía haciendo arte para Valve. Entonces yo lo único que tengo así un poco de esperanza es que al no haber un comunicado todavía oficial, como mucha gente está diciendo, puede ser que se haya pausado, pero no se haya cancelado. Aunque yo también, ya viendo todas las cancelaciones que ha habido de un montón de juegos, pues sería una pena, porque era una propuesta bastante original y además esto querría decir que Camposanto habría que ver en qué posición se queda, ¿no? Porque solamente han hecho, si mal no recuerdo, Firewatch. Entonces es una pena por lo que podían haber enseñado. Es que yo creo que ese es uno de los riesgos que tienen las compras de los estudios por parte de grandes compañías. A veces viene muy bien porque el estudio está próximo a desaparecer, pero es que históricamente se ha visto que grandes estudios han desaparecido después de comprarlos o han cambiado el tipo de juegos y han perdido su toque. Mira, Microsoft compró a Ensemble Studios los Age of Empires y Halo Wars y lo desmantelaron. Activision compró a Bizarre Creations y lo desmantelaron. Los de Project Gotham Racing. Sony se cargó Evolution Studios, los de Motor Storm. Y la que tiene el récord es EA, que lleva unos cuantos. Los de Criterion Games, de Burnout, que prácticamente están desmantelados. Origin, con los últimos de los Wing Commander. Westwood Studios, con Blade Runner o Command & Conquer. Visceral Games, con Dead Space. O 38 Studios por Kingdom of Amalur. Me vas a deprimir, Atreides, de verdad. Se me han acabado esos, pero es que luego hay los que no desmantelan, pero les cambian el foco. Por ejemplo, me viene la cabeza Rare, que es el típico ejemplo, que lo tienes los juegos que hicieron para Kinect, o el Sea of Thieves, que no tiene nada que ver con los juegos que hacían antes, o BioWare haciendo Anthem, y espero que ahora, que han dicho que no, que han comprado muchos estudios y que van a dejarles trabajar, sea verdad, pero después de Outer Worlds, Obsidian ha hecho un juego de rol competitivo online, que no habían hecho algo así en su vida. Y Ninja Theory, después de Hellblade y todos los juegos anteriores que habían hecho para un solo jugador, hace un giro MOBA como es Leading Edge. Pero no podemos meterlo todo en el mismo saco. Yo creo que no lo sé. Esto puede ser, Sergio, que no tenga nada que ver, ¿vale? Sí, pero sí. Puede que sí. Quiero decir, claro, el hecho es que no cambia el foco. Y lo que estoy esperando es saber los siguientes juegos si siguen por ahí. Pero ¿no? Es verdad que hay estudios que has nombrado en el que el cambio de dirección viene desde arriba, desde una Electronic Arts, y otros donde realmente nace de la ambición del estudio de decir, estoy cansado de hacer siempre lo mismo. Entonces, el cambio dentro de un estudio en pos de algo mejor, creo que siempre es positivo. Si sí. Los de Camposanto... Sí, pero de los ejemplos que he puesto no ha habido ninguno que hubieran cambiado para hacer algo mejor, sino todo lo contrario. En uno de los ejemplos que has puesto, que es el de Ninja Theory, Bleeding Edge, el proyecto estaba haciéndose antes de la compra por parte de Microsoft. Así que era un proyecto que ya estaba haciendo Ninja Theory anterior a la compra, es decir, no es una obligación. Y con Obsidian sería precavido. Exacto. Y Obsidian, yo creo. No, de hecho, estoy seguro de que este último juego de Obsidian, porque lo leí, ya estaba en proceso de creación antes de anunciarlo ahora en este último X019. Por eso digo que estos hay que verlos, estos dos últimos, a ver si es un cambio por su parte, es un cambio por parte de Microsoft que quiere que sigan por este camino, pero a mí me sorprendería mucho, porque ¿para qué te compras a alguien que hace tan buenos juegos de rol o que hace tan buenos juegos para un solo jugador para coger y cambiarlos y hacer juegos multijugador? No, sí, yo me imagino que será porque lo estaban, como decís, desarrollando antes y era por donde habían optado ellos. Sí, pero también puede ser que haya una, ¿cómo decirlo? Haya una gana de cambiar el patrón creativo, porque muchas veces los juegos no hacen los juegos que quieren, sino los que saben que venden. Y a lo mejor estaban un poco hartos en Obsidian de hacer juegos de rol y tenían ganas de hacer un juego distinto. Y ahora, pues, teniendo el respaldo de Microsoft, pues tienen la posibilidad de dar ese salto a otro tipo de juegos para no estar encasillados. Que es algo legítimo, ¿no? No hacer siempre lo mismo. Y ojalá yo creo sea eso, porque sí. La historia ya veis que es lo que cuenta. Ya, todo bueno, esto, pero, ya, yo ahora mismo, respecto a Microsoft, sería prudente, porque yo creo que la compañía está haciéndolo bastante bien respecto a los equipos de programación que están ahora mismo bajo su seno. Y respecto a este juego en concreto, de Valley of Gods, yo creo que leyendo los perfiles de estos desarrolladores, parece como que se han diluido un poco en Valve, ¿no? Porque los ves que han cambiado todo lo que dicen de estaba trabajando en este juego y ahora estoy trabajando en Valve. Que eso puede ser simplemente que estén cambiando programadores de un sitio a otro, que a lo mejor los que antes eran... O simplemente quizás se queden en Valve, claro, lo más seguro, que yo no entiendo mucho de todo esto de las empresas, lo más seguro que utilicen su talento para otro tipo de juegos y claro, se quedarán súper secundarios dentro de lo que es su talento, ¿no? Eso es. ¿No? Porque en un juego indie pues tendrían el 90% de la carga de trabajo en una cosa y imagínate que pasan a ser empleado número 18, digamos, en el juego de turno que les toque hacer y no sé, daría mucha pena porque es que estamos hablando de personas que han tenido una de originalidad, de creatividad, de talento, etc., que sorprendió mucho en su día con Firewatch y dejarlos ahí un poco en la estancada a mí me dolería, incluso me duele que el juego se suspenda, porque si al menos dijera, bueno, este se suspende pero sacan otra cosa parecida o del estilo, pero no sé, habrá que ver. Es más, yo no sé si recordáis el tráiler, lo único que hemos podido ver evidentemente, que ya se veía cierta pretensión del estudio por seguir adelante con la fórmula, pero con ciertas variaciones interesantes. Lo del segundo personaje que te acompañaba, por ejemplo, lo de el énfasis en las fotos, me hubiese encantado ver todo eso, en qué dirección hubiese tomado todo eso. Y el ambiente, la ambientación, yo creo que era como un Egipto de 1920 o así, o 30, cuando empieza a ver lo de la fotografía y las cámaras estas antiguas y tal, y digo, joder, es que eso, ¿quién lo ha hecho antes? Es que no lo ha hecho nadie, y precisamente por lo originales que son en ese aspecto, porque Firewatch, a pesar de estar otra vez ambientado a los 80, que los 80 están muy explotados en todo, en las series, en cine, en videojuegos y tal, era otros 80, porque era tan personal la historia y tal, que no sé, que me parece, y encima los Walking Simulator, que ya hablamos en el ensayo y en podcast anterior, como hay tan pocos encima, pues encima lo que nos faltaba es que cancelasen uno que pudiera ser ahí una nueva fórmula, ¿no? Digamos, de los Walking Simulator, pero bueno, habrá que ver. Pues sí, vamos a hablar ahora de Microsoft, pero antes, Sofía, fíjate, teniéndote aquí, me voy a saltar un poco el guión, pero estamos hablando de Walking Simulator, yo sé por Twitter que estás enganchada a Death Stranding, ¿lo consideras un Walking Simulator? Eso es una pregunta que me he hecho un montón de veces, porque primero, yo no soy, me siento como halagada en el momento en que me lo preguntes, pero al mismo tiempo pienso, yo no tengo como la fórmula de lo que eso deja de ser, ¿no? Es como tan variable el tema del género en sí, que yo creo que lo pongo más hacia los sandbox, ¿sabes? Yo pienso más que es un sandbox un poco más diferente. Sí es verdad que la mecánica de andar es principal en la jugabilidad, pero también es verdad que no en los Walking Simulators, tal como hablo en el ensayo, por ejemplo, el tema de morir no se suele producir. Y cuando se produce, pues por ejemplo, en Dear Esther puedes caer por un agujero, digamos, negro que hay en medio del mapa, pero que es un error técnico, entonces como que el propio juego te rescata y como que eso no lo puedes considerar una muerte. Luego en Death Stranding tenemos también combate, aunque sea más ligero a lo mejor de lo que se ha esperado, pero hay combate, mientras que los Walking Simulators normalmente no lo hay. Entonces creo que se ha puesto esa etiqueta porque es la forma más fácil de destacarlo y también de despreciarlo, porque se ha utilizado utilizado sobre todo por personas que quieren decir, ah, el Walking Simulator de Hideo Kojima, ¿no? Y como que siempre que he visto la palabra Walking Simulator al lado de Death Stranding es para ponerlo a parir. Entonces, yo lo considero que es un sandbox de otro tipo, que el mismo Kojima ha hablado de que es otro género y, hombre, pues podríamos decir, pues es del género que ha dicho Kojima que es social media, strand game, o cualquier cosa así. Pero bueno, yo en mi caso creo, ahora mismo la respuesta sería que no. Aún así, tendría que mirar, documentarme, etc. Porque ya te digo, no tengo el bastón de lo que eso no es, pero me alegra que me hayas hecho la pregunta. Sí, sí, hombre, yo al menos tenía curiosidad, digo, ¿qué pensarás sobre todo esto? Así que me parece fantástico. Como dice Juanjo, Walking Simulator by Hideo Kojima. Eso es lo importante, el by Hideo Kojima. Bueno, venga, vamos a continuar, a cerrar la sección de actualidad con una noticia sobre Microsoft, precisamente lo que decía Trades, de esos estudios que algunos han virado, que están haciendo otro tipo de juegos. Y claro, había una pregunta clave. ¿Quizás está condicionando Microsoft en esa compra de estudios lo que tienen que hacer? Ya sabemos que hay varios de los exclusivos más representativos de la marca en estos últimos años. Han sido juegos como servicio o lanzamientos con un claro componente multijugador. ¿Pero va a ser una prioridad para Xbox Game Studios este tipo de ofertas? Pues de acuerdo a Aaron Greenberg, jefe de marketing de la división, ni mucho menos pretenden centrarse en estas producciones en perjuicio de aventuras para disfrutar en solitario. Estas son las palabras de Aaron Greenberg. Él dice, en nuestro caso potenciamos en nuestros equipos creativos que busquen desarrollar el juego que quieran. Ahí tenemos a Rare, que quiso crear Sea of Thieves y ofrecer algo nuevo dentro del concepto de juego como servicio y contó con todo nuestro respeto y apoyo. Pero por el lado contrario, también está bien que un juego sea solo un juego, que tenga un comienzo, un desarrollo y un final. Seguiremos apoyándolos. Eso es lo que ha dicho Aaron Greenberg en una entrevista con Kotaku, poniendo de ejemplo precisamente The Outer Worlds o Wasteland 3. Yo creo que de momento es pronto como para decir si la afirmación es cierta o es falsa, porque hay que ver esa compra de estudios en qué se traduce. Ya hay algunos casos, como mencionaba Atreides, el caso de Ninja Theory, de Obsidian, pero quiero ver qué es cómo salen esos juegos. ¿Dónde está la impronta de ese estudio? Porque muchas veces asociamos Obsidian solamente a CRPG, pero esto es como un grupo de música que toda la vida ha hecho un determinado género y está harta, quiere evolucionar como artista. Yo creo que hay que concederles la oportunidad también. A ver, a mí me parece bien eso que dices y si es su decisión me parece estupendo. Otra cosa es, como tú también decías, el que venga decisión impuesta desde arriba y eso es lo que sería un problema. Porque si ellos, como tú dices, están hartos de hacer juegos de rol y se ponen a hacer un juego multijugador en el que vas a tener una armadura y vas a poder volar, pues estupendo. Pero si resulta que te viene impuesto de arriba porque las decisiones que necesitas un multijugador, ya es otra historia, ¿sabes? Que porque es el servicio el que lo lleva. Y los ejemplos que pone Aaron Greenberg es un poco trampa, ¿no? Porque tanto de Outer Worlds como Wasteland 3 son dos juegos que ya se estaban desarrollando y que de hecho salen en distintas plataformas, incluida la de Sony. Así que será a partir de los siguientes juegos cuando veremos si es verdad, que espero que sí, porque ya que los han cogido, porque son los mejores estudios que hacen de las mejores historias de rol y de las mejores historias de simplemente de aventura, pues, y bueno, no simplemente, porque la verdad es que Hellblade a mí me voló la cabeza, me pareció impresionante. Ojalá sea así y continúen haciendo los juegos que ellos quieran hacer. Totalmente de acuerdo, porque yo creo que en la propia cita que ha dicho Sergio es un poco ambivalente también, porque es como decimos que no vamos a hacer solamente juegos de servicio multijugador, pero al mismo tiempo, quizás sí, es como tú dices, cuando es una decisión del sistema, desde arriba, digamos, que yo suelo decir el sistema, ¿no? Pero cuando vienen decisiones desde arriba, vienen impuestas por un beneficio económico, y está claro que los Battle Royale, estilo Fortnite, Apex, tal, entiendo que estos juegos son multiplataformas, estamos hablando de estudios de Microsoft solamente, pero es verdad que influyen en la forma de estrategias comerciales que tienen por dentro los estudios. Entonces, sería una pena, porque es que es verdad que es como un modelo de juego de un solo jugador que se está quedando un poco más anclado hace 5, 6 o 7 años. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de la saga Uncharted, que ya ha desaparecido, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos como revitalizar esto, porque me acuerdo que hubo una cancelación del Star Wars que quería hacer la gente de Uncharted, o una de las personas que estaban en Uncharted quería hacer este Star Wars nuevo. Amy Hennig, exactamente. Y que luego se ha quedado cancelado y eso también te da a entender entender que quizás ya no los equipos no realizan una inversión, digamos, en un juego de un solo jugador. A mí son precisamente los que más me gustan, ¿sabes? También me apasionan cosas como Apex, por ejemplo, y le doy muy fuerte a ello, pero, joder, lo que, como dice ellos, un planteamiento nudo y diseño es lo que más me gusta, y por eso juegos como Death Stranding, por ejemplo, pues me atraen más que, por ejemplo. Yo también hago una doble lectura, porque por un lado hay una realidad, y yo lo digo públicamente como lo siento. Para mí, Rare ha sido capaz de reinventarse con Sea of Thieves. Yo creo que, como muchos, no daba un duro cuando vi Sea of Thieves, cuando vi en el primer tráiler, y luego cuando lo jugué, realmente vi que era un paso hacia adelante, otra cosa. No es la Rare de antaño, estoy de acuerdo, pero es que la nueva no me parece en absoluto mal, me parece tan válida como cualquier otro estudio. Pero es cierto que yo pienso, nos podemos poner aquí por el lado creativo, como yo decía, de que también responde a la ambición o las ganas que tiene el propio estudio, pero hay una realidad, y es que Microsoft, las apuestas que está haciendo, las exclusivas, van desde el día 1 a Game Pass. ¿Hay según qué tipo de juegos más eficientes o más productivos en Game Pass? Muchas veces entre nosotros hemos dicho, este juego es el típico para Game Pass. Precisamente porque es multijugador, porque se presta. Y creo que eso también puede llegar a condicionar un desarrollo, ¿no? Pues yo, fíjate, yo creo que los juegos típicos de Game Pass no son tanto juegos que deba crear la propia Microsoft, sino juegos de otras compañías que por alguna razón u otra no han podido triunfar en el mercado normal de juegos, por la vorágine de juegos que hay básicamente. Pues pondría, por ejemplo, Control, ¿no? Un juego bastante afamado, por ahora mismo en concreto, por motivos obvios, pero que no ha tenido un número de ventas alto porque pues pasa lo que pasa, que es que hay muchos juegos, hay muchos tiburones en el mar y al final se comen al pez mediano y pequeño. Pues esos peces medianos que no pueden asomar la cabeza, al final en el Game Pass tienes un lugar donde verse, ¿no? Y es ahí donde el Game Pass tiene cierta fortaleza, en juegos que tú dices, no me lo compraría, pero me lo jugaría. Y entonces el Game Pass yo creo que da bastante visibilidad y es un buen escaparate para ese tipo de juegos. Y respecto a Microsoft, yo de primeras pienso que debe de hacer un poco de todo. Es decir, debe dejar cierto nivel de creatividad a los grupos de programación, pero también hay que saber que esto es una empresa, esto es un negocio y hay que dar una variedad de juegos. Malo sería que solo dieran juegos online. También malo sería que solo dieran experiencia de un solo jugador. Lo suyo es que haya un poco de todo. Y yo creo que en eso está un poco la compañía y hay que dejar un poco de hacer. Hay grandes compañías que hacen lo que les da la gana. Me voy a poner el ejemplo de este juego de ping-pong que hicieron los de Grand Theft Auto, que todo el mundo lo tiene como afamado y es un juego totalmente distinto a todo lo que han hecho en su vida. Hay que ver lo que hay y hay que dejar trabajar a las compañías, pienso yo. Ya veremos y en qué todo, queda. Lo único que iba a apuntar es que además vienen las nuevas generaciones y esas nuevas generaciones, chavales de 14, 15 años, ya están más acostumbrados a jugar a juegos multijugador porque conectan con amigos, es lo de la moda, tal, tal, tal, y en cambio no están tan acostumbrados a, como en el caso, por ejemplo, de mi generación, que yo tengo 26, jugar hace 10 el tema de Uncharted o jugar Tomb Raider o jugar juegos muy lineales de un solo jugador que no tiene nada más. O se hace mods online que no, pues están ahí pero ya está, ¿no? Pero eso, que yo creo que también estas decisiones se ven de cara a largo plazo, en plan de cómo puede cambiar la industria hasta tal punto de que quizás no se puedan de triples A de un solo jugador, si se desarrolla va a ser muy pocos, en comparación con lo que se hacía CD, por ejemplo. Es verdad, bueno, yo creo que nos falta perspectiva, Sony, también hay que decirlo, Iba a decir que Sony, de todas formas, lleva toda la generación con ese tipo de juegos y a ellos sí les ha funcionado muy bien. A lo mejor porque no ha tenido tanta competencia por parte de Microsoft, que no ha hecho tantos juegos para un jugador, pero yo creo que Sony ha puesto el enfoque claramente en el jugador único y, bueno, han vendido a expuertas. Y también le ha ido muy bien por la parte de prestigio, porque muchos de esos juegos luego han estado nominados o han incluso ganado los distintos premios. Bueno, seguiremos viéndolo. Evidentemente, Microsoft fue protagonista la semana pasada con ese X019. Son juegos que se han anunciado y que veremos en los próximos meses. Hablaremos de ellos aquí en el programa, pero ya sabemos lo que la semana pasada simplemente era una incógnita, esa lista de nominados a los Game Awards, y creo que merecía, ahora sí que sí, hacer ese análisis pormenorizado de cada categoría, explicar, ahora que tenemos toda la información en las bases, de cómo se elabora esa lista, y en general, pues hablar sobre esta gala de premios que intenta homenajear o festejar o ser una celebración del propio videojuego. Así que vamos a ello. Y es que efectivamente la gala de los Game Awards 2019 se va a celebrar el próximo 13 de diciembre. Apuntad ese día en el calendario porque vamos a cubrirlo aquí en directo en el Batallón Pluto junto a todos vosotros. Y va a ser una gala donde hay que decir que hay muchas categorías, muchos juegos nominados, pocas certezas, no hay un ganador claro a priori, al menos yo no tengo la bola de cristal ahora mismo, no soy Aramis Fuster, pero sí que os puedo decir una cosa. Y es que esto ha generado, como siempre suele ocurrir, un montón de opiniones hacia un lado, hacia otro. Esos nominados están elegidos por algún jurado profesional, responden a alguna decisión individual, porque claro, Death Stranding, Hideo Kojima, amigo de Geoff Keighley, ¿hay posibilidad de tongo? Y a nosotros, como no nos gusta confabular ni tampoco los rumores ni hablar de leyendas negras, os vamos a dar la información, como hacemos siempre, o al menos lo intentamos. La lista está ahí, con los nominados podéis verlo, y las bases sobre cómo se han elegido también. ¿Cómo se eligen estos nominados? Pues se hace una selección de 80 medios de comunicación internacionales, que son los que elaboran una lista, sin ningún orden de preferencia, de 5 títulos elegidos por cada equipo de redacción. De esa lista que van recibiendo de los 80 medios, salen los nombres más repetidos como nominados. ¿Qué hay empate? Pues salen 6 nominados, 7 nominados o el número de empates que haya. Y os preguntaréis, hay 80 medios de comunicación internacionales, por la parte española, ¿quiénes van a estar ahí representando a España? Pues 3D Juegos, Medistation, Vandal y Hobby Consolas. Pero bueno, Sergio, yo ahora me meto en la página web y puedo votar. ¿Qué peso tiene mi decisión en esa elección del ganador? Pues veréis, los medios de comunicación realizan sus votos y luego se combinan con los de la audiencia. El porcentaje es de 90% para la prensa y el otro 10% del público. Puede que sea poco, pero desde la organización aclaran que así se evita convertir esto en un concurso de popularidad, que algunos juegos a lo mejor tienen un nombre más afamado y atraen más la atención, pero realmente no hacen justicia a lo que es la calidad del producto. Hay otros datos que también es importante conocer. Ya sabéis que entran en esta lista, aunque no ha acabado el año, aquellos que se lanzasen antes del 15 de noviembre de 2019, permitiendo casos como el de Super Smash Bros. Ultimate, que recordemos salió en diciembre de 2018 y por eso puede entrar. ¿Que hay un juego en Early Access? También sería susceptible de participar y ser parte de esta lista de nominados. Recordemos aquel debate de PlayerUnknown Battlegrounds. Al final, todo está recogido en las bases. Si el jurado considera que reúne los criterios necesarios para aparecer, ahí que estará. Y yo creo que la última gran pregunta, esto del tongo, del amiguismo, Sai Enchufe. Como decía yo por Twitter, yo no tengo un agujerito por el que mirar, no puedo saber si existe o no existe. Eso sí, ellos aseguran tajantemente que no hay conexión entre los patrocinadores del evento y el jurado que nomina y vota. Que incluso el propio Geoff Keighley no interviene en ninguno de esos procesos. Él no nomina, él no vota, él simplemente, como sabemos, es el que dirige esta gala de premios. Allá cada uno, después de todo esto que he explicado, que piense lo que quiera, válgame Dios. Y bueno, ahora iremos viendo, repasando esa lista, esas categorías minuciosamente, pero antes, a nivel general, me gustaría saber qué pensáis, si os ha sorprendido o no, porque yo recuerdo que por Discord el compañero Javi estaba llevando a cabo una porra entre todos los usuarios que querían participar de, bueno, qué juegos veremos nominados, sobre todo en la categoría principal del GOTY, del juego del año. Y creo que ha habido ausencias destacadas y también sorpresas, pero quiero saber vuestra percepción de todo esto. Pues en mi caso creo que lo que más me ha sorprendido ha sido Control, ¿no? Que era un juego que parecía que había quedado un poco más relegado frente al resto de grandes juegos. Por ejemplo, yo considero grandes juegos de este año Sekiro, Death Stranding, el propio Super. Y entonces como que Control había aparecido en bastantes partes de estas nominaciones y como que le ha sorprendido a la gran mayoría que ha visto estas nominaciones. También, como tú comentabas, el tema de como yo lo llamo, el tejemaneje, ¿lo va a ver, no lo va a ver? Pues esto es igual que cuando el año que viene se hagan los Oscars y se piense si se va a dar a Joaquín Phoenix el mejor actor del año o no. Yo creo que, por ejemplo, yo soy de las que pienso que no se lo van a dar, pero por el simple hecho de jorobarle. Y en este caso, el GOTY, pensar que se lo van a dar a Death Stranding porque sí, a lo mejor cometemos todos un error y no se lo dan a él y se lo dan a Sekiro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, siempre está esas fotos de Twitter, ¿no? En plan, como tú dices, a lo mejor ellos dicen que son muy objetivos y muy neutrales y tal, pero luego hay un fondo detrás. Geoff Keighley participa, por ejemplo, como un personaje, digamos, súper terciario del propio Death Stranding. Y luego, yo te digo, las fotos de Twitter, el comer juntos, el cenar juntos, las fiestas, etc. Pues ahí es donde realmente se realizan este tipo de tejemanejes. Sí, entonces, la cosa es que es complicado porque estamos en un escenario en el que si gana Death Stranding se va a criticar que es por lo que es y no por su calidad, lo cual los que se quejan son los que no lo habrán jugado. Y como yo precisamente ponía por las redes sociales, ¿cuál es la solución? ¿No lo nominas, aunque lo merezca, por evitar que se hable de ti? Tampoco es el caso, ¿no? Tampoco, porque tiene el nivel. Yo creo que de entre todos, a ver, para mi gusto, esto, por ejemplo, porque me ha encantado, yo le pondría GOTY, ¿sabes? Pero es verdad que, hombre, que tiene el nivel para poder estar nominado. Yo creo que la solución no pasa por no nominarlo, sino que es verdad que quizás hay que alejarse un poco los medios de comunicación a los desarrolladores y, sobre todo, en el caso de Kojima, ha tenido tantas exposiciones públicas, el marketing ha sido tan fuerte y ese marketing en comparación con el resto de juegos que han sido nominados, pues claro, te llama mucho la atención porque es como, este tío es el más, como el número uno. Entonces habrá que ver si realmente se lo dan, pues claro, va a haber todo ese debate, pero si no se lo dan, pues a ver a quién se lo dan, porque habrá que ver si se lo dan a Sekiro, va a sorprender, si se lo dan a Super Smash, todo va a sorprender, yo creo. Y tanto si lo dan a Death Stranding como si no se lo dan. Sí, además es que yo creo que estamos ante una nominación, por lo menos la del GOTY, atípica, por supuesto, por lo que has comentado de Control, también de Outer Worlds. Yo creo que es un juego que ha sorprendido, pero la gente no lo nombra tanto porque está Control ahí, ha sorprendido un poco más. Y yo creo que también aquí en España, por el tema este que hubo de doblaje, que no era muy acertado, ha tenido más crítica todavía el juego que lo que ha pasado en otro mercado. Pero también hay que resaltar que cosas interesantes. Hay un remake, ¿no? Resident Evil 2, que todo el mundo sabe que es un juego merecido, pero no deja de ver cierta controversia viendo un remake dentro de los seleccionados a GOTY. También podríamos hablar de que este año no ha habido indie, el típico indie que siempre suele entrar. Podríamos considerar The Outer Worlds indie porque Obsidian es un grupo que ha trabajado hasta ahora, que lo ha adquirido Microsoft en ese lugar un poco en la cuerda floja. Podría ser, pero realmente yo no veo ningún indie como tal, como han habido años anteriores. Por eso pienso que estamos ante un año un poco distinto en cuanto a nominaciones y por eso hay tanto. No se sabe muy bien lo que va a pasar, ¿no? Porque no se ve algo típico como ha pasado en otras ocasiones. Sí, y también hay ausencias destacadas, que antes lo decía Sergio. Por ejemplo, Kingdom Hearts 3, que salió con tantísima fuerza en su momento, ha quedado súper diluido. Devil May Cry. Lo de Devil May Cry a mí me ha dolido bastante personalmente porque me parece un juegazo. Además, tuvo unas críticas fantásticas en su momento, muy buenas ventas. Todo el mundo hablaba del regreso de la gran Capcom con Resident Evil 2 y con Devil May Cry. Y Resident Evil 2, sí, pero Devil May Cry está un poquito desaparecido. Y ya está el Chain. Sí. Por ejemplo, con. Pero el problema... El juego del año que yo voy a jugar. El problema es que al final los huecos son los que son. Es decir, si hay 6 nominados, es que alguno bueno se te va a quedar fuera. Si es que es lógico, creo yo. Entonces, sí, bueno, sí que ha pasado. Pero a mí me ha sorprendido más otra cosa todavía. Y es que esté nominado... Bueno, primero que esté nominado poco, pero que esté nominado Life is Strange 2. Porque no ha acabado. No, pero acaba el episodio. Que hay un episodio que es un 20% del juego. Si el 20% del juego resulta que de repente se convierte en un alegato a la política de Trump, a lo mejor cambia todo el juego. No. Pero el problema es que el primer episodio salió el año pasado y ahora entonces, ¿qué haces? ¿Que no entra en ningún año el pobre Life is Strange? No, yo lo metería para el año que viene cuando esté el juego completo. Como han hecho, de hecho, con el de Super Smash Bros. Que, por cierto, no sé si te acuerdas, Sergio, o os acordáis, pero se hablaba en su momento que iba a quedar olvidado por culpa de no haber entrado, sí, en los anteriores. De acuerdo. Mira, ha habido suerte que no. Sí, para mí... ¿Sí? Perdona, ha sido quizás la sorpresa de esa lista principal junto a Control, que me muero de ganas de que Tony nos pueda hablar de Control, que lo ha jugado y me consta que lo ha disfrutado. Y yo me quedo también con una cosa que ha dicho de pasada Juanjo, y es esa mención al indie. Quizás otros años siempre ha tenido ese espacio. Yo me acuerdo con Inside, con Celeste. Yo esperaba, mi porra personal, ver a Baba Is You, por ejemplo, en mejor GOTY, pero claro, metes a Baba Is You y ¿cuál quitas? Si es que es lo difícil de este año. O el de Goose Game. El Goose Game, por ejemplo, porque ha sorprendido mucho, ha tenido mucho impacto en las redes sociales. Yo lo he jugado entero y me ha parecido muy bueno el juego. De hecho, para mi lista es el segundo mejor después de Death Stranding, pero bueno, que sí, que ha faltado un indie porque precisamente yo creo que, no sé, a este año ha contado menos y creo que otros años era más intenso, digamos, el indie que había, porque Inside, por ejemplo, joder, es muy difícil no darse cuenta, sí, de ese juego, ¿sabes? Es verdad, estoy de acuerdo. Únicamente decir, ahora vamos a ir categoría a categoría, todas no nos va a dar tiempo a verlas, pero sí que alguna de ellas. Tengo que decir, también voy a romper la cuarta pared, porque aquí Atreides, y me parece muy lícito, está haciendo campaña para meter en los nominados al TOTY a Devil May Cry. Si no se hizo justicia en los GOTY, habrá justicia en los TOTY. Y me parece maravilloso. Me encanta el nombre, TOTY. Sí, sí, maravilloso. Bueno, venga, vamos a ver categorías porque tenemos, por ejemplo, mejor dirección de arte. Tenemos a Control, Death Stranding, Gris, muy importante, Sayonara, Wild Hearts, Sekiro y The Legend of Zelda, Link's Awakening. Una categoría que realmente también está muy disputada, que este año hemos tenido auténticos titulazos y qué alegría, creo que estamos de acuerdo todos, ver a Gris ahí nominado. Yo, vamos, se lo daba a Gris porque me parece un juego tremendo en ese aspecto. No sé cómo va a mejorar en ese aspecto el resto de juegos, ¿sabes? Porque Gris es una experiencia intrínsecamente artística y es verdad que se ha hecho un poco el meme, ¿no? De Gris es arte, ¿no? Y el juego tiene más cosas, pero es verdad que es un juego que se ha hecho a mano, que hay muchas partes que son auténticas obras de arte en ese aspecto de que es manual, de que luego se maneja con digitalización y con ordenadores, pero pasa por la mente de una persona que es Conrad Roset, sobre todo, y yo creo que encima, siendo un producto ahora mismo nacional y tal, pues para mi gusto pasa por encima de Death Stranding, vaya, porque Death Stranding al final rescata un motor décima que es el de Horizon Zero Dawn, el tema de la dirección de arte está bien, es realista, tiene cosas muy, muy chulas, pero creo que, joder, en ese aspecto Gris se ha llegado hasta aquí y ha salido como uno de los nominados por algo. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante esta mejor dirección de arte. Primero veo tres juegos que ya estaban para GOTY, que son Control, Death Stranding y Sekiro, ya es algo ahí a tener en cuenta. Y segundo remake que entra en nominación, que es Link's Awakening, y ya se va viendo un poco ese auge del remake bien hecho como una opción votable. Bueno, cuando digo votable es que se pueda votar y que se pueda al menos poner como candidato, y que ya no hay tanto tabú con respecto a si se puede o no se puede poner este tipo de juego en la terna para ser ganador de algo en un año concreto. Es súper bonito, ¿eh? El Link's Awakening yo lo tengo a medio terminar, me falta un poco, pero es verdad que en cuanto a arte también está muy chulo como lo han transformado. Es que hay un trabajo de cero también. O sea, que como tú dices, en los remakes estos nuevos, en plan Resident Evil 2, el Awakening y tal, es que es un trabajo de cero. O sea, cambió completamente el juego para revitalizarlo con los nuevos gráficos de ahora, con las nuevas consolas de ahora, y yo creo que está bien que se premie. Yo no tengo problema ninguno en que estén dentro, ¿sabes? Es otra forma de... Y además, este juego en concreto tiene una cosa muy interesante y es la adaptación, porque hay un detalle que se mira poco. Yo es que jugué al juego original en su día, y es que uh-huh. ese juego estaba hecho en cuadrículas y que las pantallas pasabas de unas a otras, ¿no? Cuando llegabas al borde, se activaba la siguiente. Y eso se ha tenido que adaptar al juego actual, que no funciona así exactamente, tiene la variación que te da, primero, la pantalla 16:9, y que si hay un movimiento de scroll, cuando vas moviéndote un poco hasta ciertas zonas, que han tenido que adaptar. Y eso es una adaptación de diseño de juego muy interesante, que se ha llevado, yo creo que de una manera bastante consciente, de la limitación actual con respecto a lo que se te podía hacer en el juego de en aquel momento. Y me parece muy bonito y muy bien llevado. Es otra forma de entender los remakes, porque tenemos el caso de Link's Awakening, de Resident Evil 2 Remake, y luego tenemos otro caso como Medieval, que es totalmente opuesto, es respetar el material original y no salirte de la línea marcada. Oye, también muy factible y muy, bueno, tan válido como cualquier otra cosa. Yo me quedo de esta categoría también mencionar Sayonara Wild Hearts, porque la paleta de colores, todo, Atreides, lo has visto, es maravilloso, ¿eh? Sí, es que es eso, es que es menos conocido, pero lo que tú dices, la paleta de colores, además yo creo que ha llegado también un poco arropado por la moda de los 80. Todos esos neones, todas esas luces que ahora se vuelven a verse como algo bien, pues en el juego que está todo metido ha quedado francamente espectacular. No es una decisión sencilla este año cuál se lo llevaría. Yo se lo daría a Gris, porque todo lo que ha dicho Sofía firmo debajo, pero también soy español. Es decir, que puede que haya un poco de orgullo patrio de ese juego y no tengo tan claro que desde fuera lo vean así. No sé cuál gana desde fuera. Y Sekiro tiene una ambientación alucinante. Es decir, que todos son grandes competidores, así que sí, no sé. Mucho. Sí. Bueno, vamos a seguir. Hay más categorías. Yo me quedo con el titular de Atreides. 2 puntos, entrecomillado, soy español. Me gusta. Sí. Dice, a ver, seguimos. Tenemos mejor narrativa. Esta categoría siempre me apasiona, porque además hay unos nominados que lo vamos a tener dificilísimo: Control, Death Stranding, A Plague Tale Innocence, Disco Elysium y The Outer Worlds. Yo ya sabéis que soy fan a muerte de A Plague Tale Innocence, para mí es el gran sleeper de este año y vamos, creo que es una categoría muy disputada también, ¿eh? A mí me encantó A Plague Tale también, o sea, me pareció un juegazo, me lo rejugué 2 veces seguidas, en plan, pocas veces me pasa eso y me lo rejugué 2 veces. Me encanta el toque este de ponerlo en idioma original o bueno, no sé si es que cuando se grabó en inglés tenía ese acento como francés de los dos niños y tal, sí. Y le da como un toque a todo que pocas veces lo he visto. En la época de la Edad Media se ha representado muchas veces en muchas cosas también, pero esta es como especial también con el tema de la peste. No sé, lo que viene es una narrativa. Sí que se me hace algunas veces un poco rellenazo en algunos capítulos y tal, y por tanto sí que se lo daría yo en mi caso a Death Stranding, el de mejor narrativa, pero es que se queda muy próximo a Plague Tale, porque yo creo que siendo un juego, creo que también era un doble A, un indie un poquito mayor, sí, o no llegando a triple A, yo creo que ha hecho un trabajo muy bueno y estoy deseando que se saque más sobre la saga, ¿sabes? Porque está súper bien el juego. Yo tengo mucha curiosidad por Disco Elysium, porque es un juego de un estudio estonio, solo para PC, aunque el año que viene saldrá para consolas, pero por el momento solo para PC, de un estudio estonio, de rol, y ha llegado a mejor narrativa y mejor juego de rol. A ver, están trabajando en la traducción, pero tengo muchas ganas de ver cómo es, porque, oye, tiene buena pinta, no creo que gane, esto es, sí que es un sleeper total, porque lo conocen 4, pero sí, vamos. Pero tiene... qué 4, ¿eh? Todo el mundo que lo ha jugado habla muy bien. Le pone un 10, sí, ¿eh? Sí. O sea, yo leí un análisis también y ponía que estaba súper bien, un 10, y como me ha pasado como a ti, que fui a mirar y ponía que estaba en inglés, y a ver, no tengo problema porque he jugado al Undertale, por ejemplo, en su día todo en inglés y tal, pero verdad que sí es muy, muy principal, y hay muchas partes con mucho idioma, digamos, con mucha letra, como suelo decir yo, pues prefiero casi a lo mejor esperarme a que lo traduzcan a español. Si no se produjera, lo jugaría en inglés. Porque hay 2 traducciones al castellano, sí, por lo visto, no solo una. Muy bien. El Clan de Lan, como siempre, haciendo su, sí, propia traducción, pero es que parece que los propios de Disco Elysium van a implementar más idiomas y entre ellos el castellano. Así que, bueno, es una buena oportunidad. Claro. Sí. Fantástico. Luego tenemos mejor banda sonora, que aquí sí que aparece un nombre que ha salido mencionado hoy, pero no en la categoría principal, porque tenemos a Cadence of Hyrule, Death Stranding, Devil May Cry 5, Atreides, y al que me refería yo, también tenemos Kingdom Hearts 3 y Sayonara Wild Hearts. Es que, madre, es que de verdad a mí me pasa este año, creo que es positivo, lo decía Aitor en esa reflexión que hicimos un día, de que a lo mejor no hay uno en cabeza que claramente dices, tiene que ganar este, pero es que tenemos a lo mejor no un título muy muy sobresaliente o que destaque respecto al resto, pero sí muchos que están ahí arriba, y eso es lo que está pasando este año. Death Stranding tiene una música brutal también, es que yo creo que en todo voy a decir Death Stranding, porque es que Death Stranding, claro, tiene una parte licenciada en este aspecto, hablando de banda sonora, claro, hay unas partes licenciadas porque sobre todo son canciones de Low Roar, que es este grupo de un chico que creo que es de California, pero se mudó a Islandia, y de como el juego también tiene esa ambientación en Islandia, refleja muy bien el tema de el aislamiento que te produce esa tierra, el como que llega de nuevas. California es un sitio súper caluroso y lleno de palmeras, y va a un sitio que es frío, noche eterna durante 6 meses, etc. Entonces creo que se complementa muy bien, y de hecho para mi gusto no tenía que haber utilizado más cantantes, porque hay algunas aportaciones que quedan un poco peor, y de hecho la banda sonora para el juego en sí está hecha con Charchis y con otros grupos y no pega ni de coña, o sea, es como reggaetón o como pop o así, sí, sí. De hecho, es con mucho un grupo dubstep, y no, que cuando no se anunció a mí me sonaba raro el caso de Charchis, ¿no? De verlo en, claro, Death Stranding, que era un poquito extraño, pero... Sí, y luego lo que es la... Hay una parte de otras canciones que sí que han sacado justo para este juego, que también me parecen súper bonitas y súper bien hechas, y en su día, por ejemplo, Metal Gear Solid 5, de las pocas cosas que me gustaron mucho más fueron lo del tema de la banda sonora, porque estaba ambientada en los 80 y había hitazos y podías ponértelo mientras estabas andando y haciendo las quests y tal, entonces un poco que a mí me ha gustado mucho la banda sonora. Bueno, es que The Man Who Sold the World para jugar a lo que sea siempre viene bien. Death Stranding, otra vez nominado, está en todo, 100%. Sí. En todas las categorías de momento de Death Stranding. Y para mí hay un juego que es muy interesante, porque meter a Cadence of Hyrule como juego nominado a mejor banda sonora cuando su leitmotiv de juego es la música, me parece de justicia que al menos tenga una nominación un juego que se basa en ello para poder jugar. O Sayonara Wild Hearts. O Sayonara Wild Hearts. Son los juegos que realmente hacen de la banda sonora su leitmotiv, y me parece muy interesante que estén nominados y que entren en la terna. Es verdad, tenemos muchas categorías, ya digo que no vamos a verlas todas ni de broma, estoy seleccionando alguna así que me parece llamativa, pero vamos, todas son importantes. Se me viene a la mente, por ejemplo, mejor juego de acción, que tenemos el sempiterno Call of Duty con ese Modern Warfare, Astral Chain al fin aparece en esta lista que tenemos, Devil May Cry 5, Gears 5 y Metro Exodus. Yo recuerdo, Juanjo, que tú hablaste de Metro Exodus. Yo no sé, con el paso del tiempo, si sigues pensando lo mismo que entonces, si a lo mejor al haber jugado a Gears y otras cosas se ha diluido, pero ¿cuál es tu opinión a día de hoy, en 2019, en noviembre, de ese Metro Exodus? A mí Metro Exodus me da sensaciones encontradas dependiendo de quién lo juegue. Si ha jugado a los anteriores Metros, tanto Light Light como 2033, yo creo que son juegos tan distintos, esos dos, con respecto a este, que notarás problemas, sobre todo por la amplitud, por haber ampliado el mapa. Los anteriores juegos se podría decir que eran pasilleros, en cuanto a que te llevaban muy guiado en el recorrido, y eso hacía que la historia fuera bastante directa y se podía crear una ambientación muy particular que te llevaba a esa sensación que te daba el juego Metro en cuanto a agobio, en cuanto a un poquito paranormal, todo bastante bien llevado. Metro Exodus diluye esa sensación anterior de juego, dándote más variedad, o tal vez podría decirse más posibilidades de juego, pero la historia pierde fuerza. Dependiendo de si has jugado a los anteriores o no, pensarás de este juego unas cosas distintas. A mí personalmente, la primera propuesta me gustaba más, pero admito que Metro Exodus, porque de hecho me consta por gente que lo ha jugado, es un juego muy bueno y está bastante bien gráficamente, jugablemente, es un juego muy válido. Fantástico. En mi caso, de todos los nominados, Gears 5, por ejemplo, lo destaco mucho porque lo jugué con Héctor en plan cooperativamente y no había jugado ningún Gears. La verdad que le tenía un poquillo de manía porque en su día lo jugué en el IFEMA, el Gears 4, y no me pareció una gran cosa, salvo el tema de las armas y tal, que me parecieron más chulas en comparación con los juegos. Pero Gears 5 me pareció una buena forma de empezar dentro de la saga y estaba muy, muy bien. También hasta el Chain y Devil May Cry 5 deben estar guays, y voy a probar Astral Chain, de hecho, en la Switch. Así que no sé, pero de momento a mí Gears 5 me llamó mucho la atención. Y eso que no era nada fan. Astral Chain y Devil May Cry 5 me encantan porque son como si fueran hijos del mismo espíritu. Son dos hijos del mismo padre, pero en diferentes momentos. ¿Sabes? Una cosa que me parece hasta de justicia, que salgan los dos juegos por ahí. Es como es doble ración. Sí, de hecho, yo les daría el premio exequo a ambos. Porque aunque Astral Chain me parece que innova mucho más en la forma de jugar, Devil May Cry, por otro lado, te mete tres mecánicas distintas con tres personajes que van variando y no para en ningún momento de ser muy divertido y muy entretenido. Es que no sé a quién quiero más, si a papá o a mamá, ¿sabes? Y creo que los dos están francamente muy bien. O sea, gane el que gane, yo aconsejo a todo el mundo que los juegue. Tendrían que hacer como en los Oscars, que siempre hay alguno que dice, no, yo divido el premio entre mi equipo y lo parten en trocitos. Pues igual, hacerlo con los Game Awards estaría bastante bien. Hay muchas categorías, ¿vale? De verdad, que nos perdonen, no vamos a poder repasar todas porque es inviable. Pero fijaos, si estamos hablando del GOTY en mayúsculas, de mejor banda sonora, mejor apartado artístico, hay una categoría que lógicamente hay que resaltar, que es la de mejor juego independiente. Porque aquí sí que tenemos nominado a Baba Is You, Disco Elysium, Katana Zero, también muy querido en nuestra comunidad, Outer Wilds y Untitled Goose Game, también un juego que creo que a nivel de redes sociales ha funcionado como ninguno, ¿eh? Untitled Goose Game es, vamos, a mí me parece que es súper súper redondo. Yo lo calificaría como redondo porque he jugado también a Baba Is You. Se me hizo un poco complejo el sistema porque me daba la sensación que yo no lo entendería bien, ¿eh? Porque las reglas a veces es como, vale, si he hecho esto, ¿por qué ahora no me funciona? Pero sí y tal, que y como... me sí. gustó en la vuelta de tuerca de jugar con el léxico, con la semiótica, es decir, salirnos del puzzle tradicional, jugar con las propias palabras. Y eso me pareció original, es un juego original. Totalmente, y sobre todo muy adictivo, porque cuando te estás ahí enfrascando en cuanto al puzzle, es como, a ver cómo lo hago, tal, y como tú dices, el usar las palabras de esa manera, no lo había visto hasta ahora. O sea, que si se lo dan a ellos es súper lícito porque lo han hecho muy, muy bien. En cuanto a Untitled Goose Game, ya no solamente es el tema de la redondez que tiene el propio juego de principio a final, sino que la ambientación, que es como un Reino Unido ochentero, no se representa como de primeras así en plan, aquí lo tienes, sino como muy sutil. Me gusta mucho porque no sé, hay como detalles como el niño que aparece con las gafas y es como lo de las televisiones de tubo y es como el pájaro, bueno, el ganso es como el protagonista de todo, pero también su ambientación alrededor de él, qué bien hecha está y la paleta de colores es preciosa, a mí me encanta. Entonces, yo creo que se lo daría a Untitled Goose Game, que el título no me gusta, por cierto, prefería haberlo llamado Goose Game a secas, sí. pero está muy bien. Y en mi caso, yo tengo muy claro que sería Katana Zero, porque creo que no he disfrutado con un indie en tiempo y me han encantado las distintas mecánicas que tiene. En realidad, aunque se supone que es un juego de acción, realmente yo creo que es un juego de puzzles en el que tienes que resolver cada una de las pantallas para poder seguir avanzando. Cómo tienes que acabar con los enemigos, cómo tienes que hacerlo, la posibilidad que tienes de rebobinar, rebobina automáticamente, de ir más lento, de utilizar distintas armas, de, no sé, me ha parecido fantástico. Y tiene una banda sonora brutal, que me ha sorprendido un poco que no estuviera metido en la banda sonora, pero como tú dices, hay veces que no hay huecos para poder meterlo todo. Pero vamos, Katana Zero me parece un juegazo. De los demás, pues la verdad es que están bien, pero no me han impactado tanto. Fijaos, aquí no nos hemos puesto de acuerdo, esto no está pactado y cada uno está mencionando uno diferente, lo cual indica precisamente lo heterogéneo que es esta lista. Vamos a cerrar ya con este bloque, simplemente me encantaría recalcar una categoría que a mí me apasiona, que siga existiendo, que sigan habiendo contendientes de tanto peso en esta categoría llamada Mejor Juego para el Impacto, sería la traducción, pero bueno, Mejor Juego Social o Mejor Juego que tiene cierta trascendencia en nuestra vida, por el mensaje que tienen. Tenemos casos como Concrete Genie, Gris, Kind Words, Life is Strange 2 y Sea of Solitude. Creo que es un gran año. Yo tengo aquí Concrete Genie, estoy deseando jugarlo, lo tengo precintado, como el Alien Isolation de Juanjo. Pero el caso de Gris o de Life is Strange 2, que lo tengo, vamos, muy fresco, creo que es un gran año, ¿eh? A mí me ha encantado Life is Strange 2. Lo que llevo, podría decir que estoy así, ¿sabes? Porque quiero ver un poco ya el final, el episodio 5 y tal. Creo que ha habido no sé si es por el tema del desarrollo, se ha dado de manera diferente, pero estaba acostumbrada a la otra saga que hubo esta, que era un spin-off, digamos, que no era de la misma empresa, que se hizo, sí, la historia de las dos chicas. Before the Storm. Before the Storm, exacto. Y ahí hubo como muy pocos meses entre una y otra entrega. Y en cambio aquí hubo tanto tiempo entre el episodio 1 y el episodio 2 que se me hizo como difícil otra vez acostumbrarme. Luego tengo un poco de problema con el personaje del niño pequeño. Se me hace muy irritante muchas veces, entonces eso es como que me ha echado atrás todo el rato en el juego, mientras que las otras veces no me pasaba eso. Entonces estoy un poco dudando entre Life is Strange 2 y Gris, aunque Kind Words he oído muy bien de él y tengo que jugármelo también, así que aquí sí que no estoy tan segura, ¿sabes? Quizás se lo daría incluso a Gris, porque me parece que el mensaje que tiene sobre la soledad, ansiedad, que es muy importante a día de hoy, el tema de la salud mental, yo creo que está muy bien y es muy sutil también, de nuevo. No te lo dice de primera, sino que es una cosa que interpretas tú después, ¿no? Yo es la pega que le encuentro a Gris, precisamente, Sofía, que sí. Me parece que es un juegazo, me lo pasé muy bien, pero reconozco que cuando terminé con una idea de qué me estaba hablando y luego sí. Me enteré que no era lo que yo había entendido. Quiero decir, yo pensé que podía estar hablando de una persona que había sido maltratada, que estaba deprimida, con malos tratos o con incluso una violación en un momento dado. Y luego, sí. Sin embargo, estaba hablando de la soledad. Puedo ser yo, por supuesto, pero es que me parece que viéndolo, sigo viendo las dos cosas sin demasiado problema, ¿sabes? Que podría claro. Ser una cosa otra. Quizás es demasiado sutil, pero es un juegazo de cualquier forma. Sí. Y Life is Strange a mí sí me está gustando bastante, porque el primer capítulo me pareció un poco... me esperaba más bien la continuación del primero, del primer Life is Strange, y no me lo encontré, y eso supongo que me impactó en su momento, pero el segundo ya me metí mucho más en la historia y en los personajes, y me importó mucho más qué es lo que les pasaba, y me cabreé mucho en ciertos momentos con lo que le sucedía y todo eso, y me gustó que representara, pues eso, no quiero hacer ningún spoiler por si hay gente que lo está jugando, pero sí que representara ciertas situaciones en Estados Unidos que, sí, que incluso nosotros estamos teniendo aquí en algunos casos, aunque tampoco se cuente mucho. Entonces, bueno, pues no está mal que haya visibilidad sobre ellos y está pareciendo interesante. No me parece tan bueno como el primero por el momento, pero todavía me quedan 3 capítulos por jugar, así que me queda bastante. Pues a mí me parece, claro. Honestamente, el juego más valiente que ha hecho Don Nod hasta la fecha, en el que más se moja en temas, pues lo estamos hablando, del racismo, de la brutalidad policial, de la religión, el último episodio, no digo nada, pero es maravilloso, el clasismo, no sé, creo que es un juego que realmente tiene su propia voz, que quiere alzar el estudio, decir esto es lo que opinamos sobre las cosas que están ocurriendo en el mundo, una realidad que nos afecta a todos y utilizamos el videojuego como herramienta o como recurso expresivo. Y creo que eso, Life is Strange 2 lo hace bastante bien. De hecho, tiene un inicio que sin hacer spoilers, de que se está produciendo semanas antes de que se nombre a Trump como presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces es como muy valiente, como tú dices, porque es que estamos con Trump todavía. Entonces, joder, es un juego que está publicado allí en Estados Unidos, tal, y le da. Entonces, yo creo que está muy, muy guay en cuanto a impacto, y quizás sí es verdad que la sutileza de Gris puede perjudicarle en ese aspecto, porque Life is Strange 2, y más siendo una gala que es de allí en Estados Unidos y tal, pueda ser premiado precisamente por ello, ¿no? Por hablar tan valientemente de este tema. Ya veremos, son muchas categorías más, ¿eh? Recomiendo a todo el mundo que se meta en la página web, que le eche un ojo, que vote, que aunque sea un 10%, oye, amiguita, se hace mucho en esta vida, así que es importante. Nosotros vamos a dejarlo en este punto, vamos a poner un temita musical. ¿Puedo decir una cosilla más sobre esto? Hombre, que me parece ahora es el momento. Sobre los Game Awards. Venga. Pues lo aprovecho para decirlo, que creo que tenemos que felicitarnos porque de los 6 juegos que están nominados a Mejor Juego, son 4 de ellos... IPs nuevas, que uh-huh. Eso no pasa muy a menudo, y que estén ahí, Sekiro, Death Stranding, Outer Worlds, oye, está muy Control, está muy bien, son juegos nuevos que pueden dar para más adelante, y que solamente haya 2 como Super Smash Bros. Ultimate o un remake, pues oye, mira, es un buen cambio con respecto a otras veces. Bueno, yo por mi parte quería decir un par de curiosidades que he visto, y una es que No Man's Sky está como mejor juego VR. Me encanta ver cómo este juego se ha rehecho. Es lo más, el ejemplo de redención más claro que uno puede haber en este mundo del videojuego es lo bajo que cayó este juego en un principio y a dónde está llegando hoy día. Está nominado a juego en una categoría que no podíamos haber pensado y me parece algo bonito, algo resaltable, gane o no gane. Es interesante ver el resurgir, ese nacimiento, ¿no? Volver otra vez a resurgir como el ave Fénix. Y después, lo curioso del mejor juego familiar, que aquí Nintendo se va a llevar un premio, y es porque los nominados son Super Mario Maker 2, Ring Fit Fit Adventures, Super Smash Bros. Ultimate, Yoshi's Crafted World y Luigi's Mansion 3. Es decir, Nintendo gana esta categoría sí o sí seguro. Y nada, simplemente eran esa par de curiosidades sobre la nominación. Desde luego se pueden hacer muchas lecturas de estos premios, algunas yo creo que llamativas y curiosas. Así que ahora venga, ahora sí que creo que es el momento. Es que si seguimos hablando de los GOTY, al final se nos junta con los TOTY. Y eso no puede ser, no lo podemos permitir. Así que vamos a poner un temita musical y volvemos porque tenemos otro juegazo que no ha salido mencionado porque se ha salido de plazo para entrar, pero que yo creo que también hoy va a dar mucho que hablar. Let's make a toast to the damned, waiting for tomorrow when we're played out by the band, drowning out our sorrows. What will become of us now at the end of time? We'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sand, keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con esta sección, con esta que estamos jugando. Ya sabéis, no es ningún análisis, no somos objetivos, contamos nuestras percepciones, sensaciones jugando a un título que nos ha gustado o que no, pero al final esa obra que nos ha tenido ocupados durante la semana. En este caso, además, Atreides, con total honestidad, nos comentó: mira, yo es que he estado preparándome el informe de misión. He estado acompañando a Ryo Azuki a muerte. Entonces, si queréis que os haga un preinforme de misión, os lo hago, pero quizás lo mejor es guardarme la carta hasta el día adecuado. Y creo que es justo y lícito. Así que vamos con Juanjo, que tiene un juegazo también que contar. Así que, oye, regálanos ese placer. Bueno, pues en esta ocasión voy a traer Star Wars Jedi Fallen Order, que salió este pasado 15 de noviembre y que no es otro que la última creación de Respawn Entertainment, que junto con Apex Legends yo creo que ha cuajado un 2019 apoteósico. Hay que ver el par de titulazos que se ha marcado Respawn, uno para principios de año y otro para el final. Yo creo que bastante interesante. Este grupo de programación acaba de entrar en mi top. Si tuviera que hacer un equipo en plan King of Fighters, Respawn estaría siempre entre los seleccionables, las cosas como son. Voy a hablar en la versión de Xbox, que es la que estoy jugando, y digo que estoy porque todavía no me lo he podido acabar, porque al igual que Atreides, estoy jugando para hacer los deberes en el informe y no puedo estar a todo, ¿no? Voy dándole un poquito a uno, un poquito a otro, y también porque voy tranquilito. A mí me gusta los juegos llevarlos pausados y tal, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que estoy en el final, voy ya en un nivel, creo que he desbloqueado casi todo, así que no me queda mucho por acabar. También decir que la historia es canon dentro del universo de Star Wars y nos pone en el papel de Cal Kestis, que es un joven Padawan o Jedi, y digo que no sabría bien dónde encasillarlo dentro de esos dos niveles de caballero, porque en algunos aspectos parece un alumno, pero él está haciendo funciones de Jedi solo, así que no sabría bien si decir que es un joven caballero Jedi, lo dejaría por ahí, ¿no? Y él va siempre escondiéndose por sobrevivir de la persecución que sufre, pues porque la historia se ambienta en el periodo comprendido entre el episodio 3 y el 4, que es cuando se decreta la Orden 66, y es la que trata de exterminar a todos los caballeros Jedi. Y el que no sepa de lo que estoy hablando, pues que se ponga a ver las pelis, porque es que esto, aquí hay un lore increíble que no me voy a poner a desentrañar, ¿no? Y he de decir que la trama está bastante bien en general y no cuento más, pues para no hacer spoilers, porque siempre estamos a tiempo de arruinarle a alguien el juego. En cuanto a la jugabilidad, decir que tal vez para mí es el aspecto más destacado del título, y lo digo porque creo que es una verdadera delicia. Podría decirse que es un juego de acción en tercera persona, que sabe combinar lo mejor de diferentes estilos para generar una aventura de Star Wars que yo creo que ha quedado bastante soberbia. Por un lado, el aspecto que más llama, o por lo menos a mí, más me llama la atención es la evidente inspiración que toma de From Software y de juegos como Bloodborne o Sekiro en cuanto a gameplay en sí mismo. ¿Y por qué digo esto? Estas son características que tiene el juego que podemos comparar con los juegos de From. Fijar al enemigo, rodar, parries, estimulante a modo de frasco de Estus, esquivas, atajos, barra de defensa que limita esta postura si nos cubrimos en exceso, resolución de muertes, ya se sabe, pérdida de la experiencia si mueres en un sitio y tienes que ir allí para recuperarla, más solo imposible. Y ya como último, zona de meditación a modo de hoguera. Hay como un sitio donde hay unos dibujos de unas runas y ahí te sientas a meditar. Cuando meditas, puedes subir el nivel de personaje y también puedes reiniciar todo, como en Dark Souls, es decir, volver a ponerte toda la vida al completo, pero los enemigos van a volver a aparecer en el mismo sitio. Más del estilo, imposible. También tiene toques de Uncharted o de God of War en cuanto a las transiciones de planos, efectos de cámara o el sistema de escalada, ¿no? Así ese tipo que tenía Uncharted, pues se ve un poco así. Y también influencia de Prince of Persia, porque podemos correr por las paredes a ese estilo tan particular que teníamos, pues igual. Y por último diría que el aspecto más influyente de todo esto en el diseño del juego es el sistema este de bloqueo de habilidades al más puro estilo Metroid o Zelda, que hace el revisar zonas, ¿no? Porque tú tienes que vas por un sitio y ves que no llegas a algo, ¿no? O que no puedes hacer algo. Pues bueno, en un futuro próximo o lejano podrás volver ahí con una habilidad nueva adquirida y entonces podrás acceder a ese sitio. Y eso en el diseño de juego afecta bastante, creo yo. Y tal vez sea la cosa que más resalte del juego en este punto. No es un juego difícil. De hecho, hay distintos modos de juego. Uno de ellos, llamado modo historia, que será prácticamente pasear para ver los acontecimientos de la trama, es el más fácil. Y yo, por mi parte, estoy en el nivel Maestro Jedi, que no es el más difícil, el segundo más complicado, y para mi gusto es asequible. Alguna vez mueres, pero puedes llevarlo para adelante. Tiene distintas zonas con distintos sistemas de resolución. Habrán zonas de plataformeo, zonas de velocidad, zonas de puzzle, de acción. Por esto digo que hay bastante variedad de juego. Con nosotros llevaremos casi en todo momento a BD1, que es un robotito, es que es muy cuqui, quiero decir, que será el encargado de darnos asistencia cuando lo necesitemos, tanto información como ayuda o suministro de viales para rellenar la vida. Muy entrañable y muy carismático. A mí me encanta verlo con los típicos ruiditos de robot de Star Wars y mantienes como una relación de amistad con el robot. Está bastante guay. De hecho, si presionas, creo que es abajo en el pad, hablas con él. Y él te responde con los típicos sonidillos y tal, está bastante chulo. Y la experiencia, que es algo importante en este tipo de juegos, voy a decir tipo Souls, aunque realmente no es un tipo Souls, toma cosas de Dark Souls, la podremos ir acumulando derrotando enemigos o escaneando zonas para informarnos con BD1. Hay momentos en el que te pone la opción de escanear, BD1 escanea la zona, te da como lore de ese sitio y también suma fuerza. Y también hay otra manera, que es inspeccionando ecos de fuerza de objetos. ¿Por qué? Porque uno de los poderes Jedi de Cal es que puede sentir el eco de objetos a través de la fuerza. Y así sabe lo que les ha pasado a los dueños de esos objetos. También te da un poco de feedback sobre la situación en la zona y te sirve para aumentar el poder de la fuerza. Estos son los niveles, perdón, la experiencia. Estas son las cosas que te puede dar en el árbol de habilidades que tiene tres ramas. Uno de ellos es aumentar el poder de la fuerza. Otro, ¿cuál era? El manejo del sable. Y por último, el llamado supervivencia, que yo diría que es mejorar la vida y ciertas habilidades que no están encasilladas dentro de las otras dos. Ya otro aspecto destacable es el que podremos ir consiguiendo objetos de personalización, tanto de Cal, en cuanto a su atuendo, como de su sable láser, de BD1 o de la nave. Y la nave, quiero decir, es la que podremos irnos desplazando de un planeta a otro, y esta nave también la podemos desplazar, personalizarla, sí, pintarla, ¿no? De alguna manera que esté chula, dependiendo de tu gusto. Y para mi gusto es un apartado bastante completo y variado. Tendremos bosses finales que en general están bien, aunque alguno está un poco flojillo, pero también tendremos otros que traen bastantes recuerdos a los fans de la saga. También hay personajes reconocibles en el universo de Star Wars, que no quiero contar cuáles son para no hacer spoilers. Tendremos combos, ejecuciones espectaculares, manejo de vehículos icónicos. Para mi gusto, una experiencia bastante impactante e interesante en general. ¿Hay cosas negativas en el juego? Pues yo diría que sí que las hay. Sobre todo aspectos técnicos, ¿no? En algunos momentos los enemigos tendrán un comportamiento algo extraño. Diría que la IA no está muy elaborada en ciertos aspectos. También las barreras invisibles que hacen que los enemigos no atraviesen ciertas zonas son bastante evidentes. Y en mi opinión es un fallito de diseño que deberían de haber sabido maquillar de alguna manera, porque es que se nota mucho que el enemigo no pasa de cierto sitio, ¿no? Y ahí te está dando hasta facilidad, ¿no? Y las emboscadas están poco elaboradas. Es decir, te ves venir la trampa al ver la disposición de enemigos, ¿no? Porque varios esperando en el fondo sin moverse para que te acerques y tras una esquina sabes que están esperándote para darte el susto, pues yo que sé, a perro viejo de Dark Souls no se la das con eso, ¿no? Conclusión, varios planetas por visitar, variedad de enemigos y de situaciones, ejecución gráfica a gran nivel, sonido marca de la casa, el estilo sonoro de Star Wars que no falla, en general un juego que raya para mi gusto a grandísima altura, que me ha dejado con un muy buen sabor de boca para fin de año y que en mi modesta opinión está al nivel de los mejores de la franquicia, es decir, a lo KOTOR, Super Star Wars de Super Nintendo o Jedi Power Battles de la Play. Y ya el orden del nivel que cada uno ponga el suyo, pero yo diría que a día de hoy un verdadero fan de la saga no puede pasar sin jugar a esto. Y tal vez, si piensa que es el mejor juego de Star Wars que han jugado, no se equivoque. Uh-huh. Eso era lo importante al final. Lo que te iba a preguntar es la experiencia que el fan lleva años esperando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy casi seguro de que todo fan de Star Wars, en esta generación por lo menos, no tiene duda en que es el mejor juego de Star Wars. Y hablando del histórico, tal vez estemos ante el mejor juego histórico de la saga. Yo por lo que veo, claro, es un juego que, por lo que has explicado, recoge muchas ideas que estaban un poco esparcidas, lo del Metroidvania entre comillas, el combate Dark Souls también entre comillas, al final la marca de la casa de lo que sería la banda sonora, todo el apartado artístico de Star Wars, y todo eso lo aglutina en este título. Es decir, a lo mejor, por lo que yo veo, no es un título que haya inventado la rueda, pero que utiliza muy bien todos los elementos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo creo que lo que ha hecho muy bien Respawn es saber leer qué es lo que gusta o qué es lo que está pitando, saber meterlo todo en la costelera y que cuando salga, te salga algo bien estructurado. También es verdad que la IP ayuda mucho. No se nota nada raro ver un Star Wars en estos diferentes apartados porque esta franquicia llama mucho a la acción, llama mucho a la aventura. Y llama mucho a que todo se vea de una manera más o menos, en general, espectacular. Y está muy bien llevado. Yo creo que Respawn lo ha hecho muy, muy bien. ¿Y ves posible algún DLC o algo aprovechando ahora la película? Sí, ¿no? Sí, de hecho la duración del juego no es muy allá. Yo creo que estará por unas 20 horas por el tiempo que llevo y por el que creo que me queda. Y que me parece genial, ¿eh? Yo creo que el 20 horas es un tiempo para los tiempos que corren perfecto. Más horas tal vez sería, no puedo hacerlo con tanto que tengo, y menos horas a lo mejor sería un poquito cortito. Y claro, también si te ha gustado, como en mi caso, te deja con ganas de más. Y es de los poquitos juegos que yo digo, a ver si hay un buen DLC por aquí para ir ampliando la situación, y creo que se presta a ello. Juanjo, ¿has jugado a Titanfall 2? No he jugado a nada de Respawn que no sea lo ya típico, que es el Apex y este Jedi Fallen Order. Lo digo para cuando tengas mono, porque también es un juegazo. O sea que ahí yo también, a mí me lo has vendido. La verdad es que me ha sonado todo genial. Incluso lo que era un poco más flojo, he dicho, bueno, no me importa. Me apetece un montón y a ver cuándo encuentro hueco, pero creo que tiene razón. O sea, siendo fan de la saga, hay que jugarlo. Y además hay un detalle en el que yo no había reparado, pero creo que es interesante porque parece, sin haberlo jugado, pero incluso por el propio título, que va a tener una continuidad, que puede ser una subsaga, porque se llama Star Wars, no Star Wars 2. Jedi Fallen Order, sino Star Wars Jedi 2. Fallen Order. Sí, exacto, exacto. Y además, al ser la historia canon y al haberte presentado un nuevo, comillas, Jedi, la historia está bien llevada, tiene un buen desarrollo. Yo creo que da lugar a que uno pueda ir viviendo y viendo historias, si no de este personaje, sí de esta parte del universo. Es que, bueno, el universo de Star Wars, ¿qué se va a decir? Te sacan una serie como The Mandalorian y es perfecta. Los ingredientes están. Cómo llevarlos a la práctica es muy fácil ponerlo y que salga bien. Bueno, pues nos quedamos con eso. Si nadie tiene ninguna preguntilla más que hacerte. ¿O? No, pero comentar una cosa. Que por fin EA lo ha hecho. Porque van 3 juegos de Star Wars y hubo polémica brutal con el primero, con Battlefront, polémica porque no tenía campaña, polémica brutal con el Battlefront 2 porque tenía micropagos y una forma de mejorar el personaje abusiva y de hecho la tuvieron que cambiar, y por fin han sacado un juego en el que lo único que están recibiendo son aplausos y felicitaciones. Sí, es verdad. O sea que mira, a la tercera, pero por fin. De todas formas, tengo que aclarar, a día de hoy, es cierto que ha cambiado mucho la película y que los palos que se le dieron eran lógicos, pero Star Wars Battlefront 2 creo que es, a nivel multijugador, de lo mejor que se ha hecho de Star Wars, al menos está en un gran nivel, y tenemos por un lado esta experiencia, que es totalmente complementaria, que es muy chulo. Y claro, la campaña era buena, ¿eh? Quiero decir que yo lo he jugado y la campaña es muy corta para mi gusto. Esa no creo que no pasaba de las 10 horas, 8 horas como mucho, pero estaba bien hecha. Lo que pasa es que, claro, lo habían hecho tan abusivo que eclipsaba a todo. Sí, pero este juego... Este juego yo creo que es un poco la reivindicación de Stinger Player como juego canalizador de historias, ¿no? Más que los juegos de multijugador, que son un juego a lo mejor más divertido, pero que para ciertas franquicias no viene muy bien. Bueno, mientras tengamos de las dos cosas, yo creo que estaremos contentos, tanto los amantes de uno como de la otra facción. Nosotros vamos a dejarlo ahora sí que sí en este punto y nos vamos con la despedida del programa de hoy. Otro programa que se acaba, el penúltimo, creo, también lo estoy diciendo de memoria, así con este formato normal, porque luego ya sabéis que tenemos la gala de los TOTY, los informes de misión, historias raras, pero bueno, un programa creo que muy variado, donde hemos hablado de videojuegos, que es lo más importante, de presente, de pasado y de futuro, así que nada, yo quiero darle la despedida más que merecida y que nos vemos el jueves con el Responde a Juanjo. Pues nada, espero que Sofía haya estado bien. Yo por lo menos he estado muy a gusto en su compañía. Que no sea la última vez que se pasa por aquí. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Bueno, pues por igualmente, eso te iba a decir. He estado muy a gusto con vosotros. Estaba escuchando con lo de Star Wars. Y la verdad que eso, que aprendo un montón. ¿Tú vas a ir a ver la última peli de Star Wars? Yo sí, yo soy muy fan. Yo soy muy fan de... A mí me gustan mucho las pelis de Star Wars. Así que ahí estoy, encima de mi cumpleaños seguramente. Porque... Oh. Los cumplo el día 29 de diciembre, o sea que más o menos por esa época va a ser cuando caiga la siguiente peli. Qué ¿sí? bueno, qué buena celebración, ¿eh? Sí. La fuerza está en ti, me gusta. Exacto. Bueno, pues nada, vamos también con la despedida con Atreides. Sí, a mí no me vas a preguntar si voy a ir a verla, ¿no? No, a ti no hace falta. Pues sí, pues nada, nos vemos para el jueves. Venga, y me alegro muchísimo, me olvidaba de que haya estado Sofía, ha sido un placer, oye, que no te conocía y me ha encantado. Habrá igualmente más ocasiones, seguro que habrá más ocasiones, espero que sí. Nada, yo soy Sergio y únicamente el recordatorio que hicimos con el que abrimos y cerramos. Informe de misión sobre Shenmue, audios hasta el 29 de noviembre. Y antes de despedirnos, Sofía, si quieres decir algo, es tu momento. Nada más, simplemente que eso, que tengo muchas ganas de que de nuevo nos podamos encontrar y que espero que los TOTY lo voy a escuchar ahí a ver qué elegís como mejores juegos. Eso es, yo creo que el tuyo va a ser Death Stranding, me da la sensación. No sé por qué, pero sí, ahí a tope. Ya veremos en qué quedan estos TOTY. Nosotros nos vemos el jueves con ese Responde. Un saludo, amigos. Chao, chao.